destripando los superhéroes sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía, o sea, sea el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentar al equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un programa que propone, dispone y entrepone. Y entrepone y descompone y todo lo demás, como debe ser. Así que, bienvenidos. Aquí frente a mí tengo al buen Clarky. Sí, buenas noches. Eso pasa cuando te mandan a la goma de tu trabajo, a ahora sí que a la Patagonia, ¿verdad? Sí. Es correcto. Exactamente. Pero un buen plan. Un buen plan. Al contrario, una felicitación laboral a mi carnalito. Gracias, carnalito. Aquí en público. Sí, sí. Aquí no les voy a decir más. Aquí a mi siniestra tengo al alma de la fiesta, tengo al hombre confeti, al hombre serpentina, al buen paladín. Vete al demonio. Ven, o sea, ven animado el güey. Dime. Y allá en el Watchtower, no es cierto, en el Vanishing Point tenemos al mismísimo DC, nuestro master podcaster. Y bueno, ahora sí, rápido, fácil y sencillo, comencemos, empecemos, dispongamos, descompongamos. Estábamos platicando previo al programa de las cosas que han salido. Obviamente, si no han visto la televisión, les recomendamos hacerlo. Están empezando todas las series. Si no han visto la televisión, préndanla y vean la programación en ella. Exactamente. Entérense un poquito. La semana pasada en Estados Unidos, y obviamente para todos los amantes de los torrentes, etcétera, etcétera. O para los suscriptores de cable también, esta semana, de hecho el día de ayer, ajá, lunes, hoy es martes que estamos grabando, exactamente, este arrancó Gotham en la Ciudad de México. Que estrenaron luego. Sí, una semana de diferencia. Que había mucha Marvel's expectativa Shield por esta tardó serie. Bastante, un poco más, ¿no? Tardó dos semanas o tres, ¿no? Agents of S.H.I.E.L.D. aquí en México. Sí, esto es pasado como tres semanas. Una madre así. Se aquí le estrenan en dos semanas en México. Otra vez lo mismo, uh-huh, madre, pero bueno. Exactamente. Y viene, obviamente, ya sabemos, viene Arrow, viene Bueno, ya empezó la nueva temporada de todo. Sí. Constantine todavía no arranca. Un gran éxito en audiencia, Gotham. Fox se le pone a las patadas, por lo menos con un programa que puede competir con series como The Boys, sí, me como parece. Big Bang Theory y Big The Bang Boys. Theory, que es la el monstruo. Sí. Uh-huh. El monstruo de la comedia. No, el programa, uh-huh, de mayor rating. Entonces, tenía un horario muy complicado y la verdad es que no lo hizo mal. Está saliendo avante. Y la respuesta ha sido, en general, parece ser, ya ahorita hablarán quien lo haya visto de sus críticas, yo no lo he visto, pero en general podemos hablar que la respuesta ha sido positiva, tanto de la crítica, sí, como del público. Sí, sí, sí. Entonces, puede ser que esta idea cuaje. ¿No? Ojalá y se aleje lo más posible, porque de todos modos va a acabar siendo un Smallville, de cierta manera, porque nunca vas a ver infundado. El problema que le veo, que no está infundado. Es en un Agents of S.H.I.E.L.D., porque a mí me gustó la idea de contárnoslo todo como precuela. Uh-huh. Pero puede ser que lo armen muy bien, porque puedes terminar o dando hueva o saturando, no sé. Uh-huh. Porque al final es, o sea, vendes una serie de Batman sin Batman. Sí. Ese es el tema. Y es una, ajá, serie que sabes que va a acabar, como Smallville, lo que decía, cuando, porque lo dijeron así los productores, acaba cuando se enfunde en el disfraz de Batman. Sí. Así lo dijeron, ¿eh? Ahora, entonces no hay de otra. O sea, sí, la premisa es Smallville. ¿Qué ahora? Y el lo comentario que decimos, es, o sea, Bruce Wayne es también un poco más hecho al aire de la serie será la precuela y será cuando, o sea, a lo que se refieren es, la serie nunca va a abordar a Batman ya activo. Es correcto. La serie es lo previo a Batman. De todo el mundo. Que cambia mucho. Es una especie sin serlo, pero es una clase como de MacGuffin. El tener a Bruce Wayne es el de, ¿va a pasar esto? No, no va a pasar ni madre. Simplemente es el mundo de Ciudad Gótica que gira alrededor de él. Hay una cosa, bueno, hay una cosa muy inteligente. En Gotham. Mira, una idea interesante es que también de repente se pierde más en el mundo de los superhéroes. En el que el superhéroe es el que genera a todos sus villanos. Uh-huh. Y estos ya están generados prácticamente. Aquí, de algún modo, te van a plantear un mundo en el que necesitaba haber un Batman. Uh-huh. Sí. No. Ahora, que Batman lo generó. Que va a sobrepasar al buen intencionado, al bien intencionado, no al buen. Al bien, al buen y bien intencionado James Gordon. Claro, ¿no? Ahora, esa es la premisa, me parece. O sea, el mostrar porque no es suficiente la policía. Sí, no. O sea, ¿por qué no es suficiente Gordon? Uh-huh. ¿Por qué tendría que haber habido Otra fuerza, ¿no? Por otra cierto, fuerza. Aprovecho, pues si no se me va a olvidar, le mandamos un saludo a Graf, nuestro buen amigo de la Cueva del Nerd, sí, que ha estado con nosotros y todo, muy buena banda. Le mandamos ahí para que no nos tenga que chutarse todo el programa. Jodes si lo oyes. Al rato, va a haber más comentarios de ti, güey, al rato. En el tercer bloque hay más comentarios. Ajá, creo que por ahí del último minuto, pero no te vamos a decir exactamente, así que pon atención. Puta atención. Hay una cosa interesante retomando sobre la serie de Gotham. Yo creo que la decisión más inteligente es que no le pusieron. Es haber contratado a Selina Kyle y a la esposa de James Gordon, güey. No, güey. Un aplauso para el nuevo trailer que te presentan a Victor Sass. Ajá. Y hay una imagen que alude claramente hacia el espantapájaros. No, y hay otro que ya mencionan. Es lo que te digo, ya mencionan a mi gusto, a Strange también, tan rápido. Wey. Siendo la primera temporada y pero como Arkham City, no como Arkham Asylum. Mira, a ver, espérame, antes de que empiece a interrumpir gente, güey. El punto de me todo esto, porque cuando quiere hablar, ahora sí es yo, déjame decirlo. Llevo desde antes del programa tratando de hablar contigo y no me dejas. Pero bueno, lo más interesante de esto es que no se llama Batman, Gotham. Es netamente Gotham. Ahora, otra cosa interesante e inteligente del programa. Desde el primer capítulo, ahorita vamos a hacer otros comentarios. No te están poniendo a Bruce Wayne como la basura que fue Smallville. Ajá, no es de que todo el programa te están chutando las aventuras de Bruce Wayne, huérfano y bla, bla, bla, bla, bla. Mira. Te están poniendo, ojo, alguien me comentaba que porque le hubiera gustado ver, no sé, que mataron a los Wayne por ahí del tercer capítulo. Hubiera sido, desde mi particular punto de vista, un gran error. ¿Por qué? Porque si tú le das tiempo a la gente de que se empiece a involucrar a los Wayne, realmente Bruce Wayne, por poco o mucho que saliera, se hubiera convertido en el centro de la historia. Cuando no lo es, el centro de la historia, tangencialmente está Bruce Wayne, pero el centro de la historia es James Gordon. Es la serie de James Gordon, y quieras o no. El departamento de policía de James Gordon. Ajá, entonces, está bien, llegan, los matan, primer capítulo. Son cosas que ya sabemos, ñoño o no ñoño. Porque son de los orígenes que más sabe de todo mundo, O sea, güey, si fuiste a ver Batman de Burton, ya sabes que matan a los papás. Si fuiste a ver la de Nolan, dice que mataron a los papás así, tal cual. Ajá. Que te cambia la manera en que los matan, sí cambia la manera. Pero al final del día los matan, caen las perlas, o sea, los elementos importantes. Que las perlas, ojo, creo que es de Year One, ¿no? Es una canción de Frank Miller. Pero de hecho las presenta, según yo, por primera vez en Dark Knight Returns. Es correcto. Y también te ponen, también lo ponen, Grant Morrison lo usa muy bien en Arkham Asylum. Ajá. Entonces dices, bueno, o sea, son cosas que sabes que deben de pasar, que van a pasar y que las estás esperando de una u otra manera. Ajá. Entonces, esperarte 3 episodios para matar a los Wayne. No, güey, ya, ahora mira, puma, yo lo no que vas. No lo veo como mala idea, pero no lo veo tampoco como, o sea, hubiera estado interesante porque probablemente te hubiera podido relacionar. O sea, hay una cosa muy interesante de Gotham que probablemente no estén haciendo o se precipitaron un poquito, que es lo que vamos a comentar. Sentimos, bueno, a grandes rasgos, sentimos que metieron demasiados personajes. Por cierto, en el spoiler alert. Todo el programa es spoiler alert. Sí, buen punto. Desde que dijimos, ¿no? Pero bueno, creí que estaba implícito. hay que aclarar. Desde el momento que meten a tanto personaje en el primer capítulo, es lo único criticable, porque parece que tiene una urgencia por dar relaciones y que todo esté como un entramado y una telaraña demasiado tejida desde el primer capítulo. Que curiosamente, si nos ponemos de forma purista, la mejor manera de ver esta serie es olvidarte de lo purista, porque desde el principio totalmente, te cambian premisas muy importantes, ¿eh? Te cambian y meten personajes que aparecen que ya cuando ya está Batman, güey. Hay un testigo de la muerte de los padres de Bruce Wayne. Ajá. O sea, Selina cae. Ajá. Lo presencia. Sí. Eso ya de entrada puede ocasionar algún escozor. Que lo único que es, que yo siento que es el es tratar de ligar y el decir esta mujer es la que va a estar ligada a Batman para bien o para mal a lo largo de toda su carrera hasta ya cuando sea Catwoman, ¿no? Pues sabemos que es la mujer más importante, quieras que no, aunque exista Talía y sea la mamá, sí, claro. La más importante es Catwoman. Sí, totalmente. Entonces, ahora, también es importante marcar que el paralelismo, ¿no? Que van a llevar entre Selina Kyle y Bruce Wayne, pues sí debe ser importante, ¿no? A mí lo que yo sí estaría totalmente de acuerdo contigo es que no me parecería que pusieran a Selina como la relación desde niños y que se conocen. No. Lo que tú mencionas, a mí eso sí dirías así como que, no, güey, eso no va. Ahora, ¿es excesivo que lo pongan de testigo? Probablemente sí. No, yo creo que hacia ahí va. La vida de Selina y de Bruce están ligadas. No, de hecho, la protagónica en el primer capítulo, por lo menos, esa es parte se ve más protagónica Catwoman, ¿eh? Que eso es bueno, güey. Se ve que se van a enfocar mucho en la vida de la... Es que es más sencillo. O sea, ya si te pones a analizar Gotham, lo poco que veas del lado de la ley, legal o un poquito institucional, lo vas a ver a través de los ojos del niño. Lo poquito que se reúna James Gordon, que al parecer lo están metiendo como su padre, Alfred. Deja de hacerle caso a Sato, güey. No le estoy haciendo, cabrón. A mí me pasó en el primer capítulo. Sí, nada más es mi comentario del primer capítulo. El segundo no lo, ya me dijeron, no estoy tratando de omitir eso. Pero vaya, es el que consuela al niño, que como tú dijiste, pasa en las películas, etc. Sí. Pero vaya, ya es como, qué buena onda y cumpliste lo que dijiste. Es más, ¿no? Tan pasa que sale el mismo concepto en Año Cero. Sí. En Zero Year aparece exactamente este mismo concepto. Entonces, Gordon consolando al niño. Exactamente. En Zero Year. Sí, en Zero Year. Para mí Zero Year es chingue su madre. Sí, no, está muy guanguín. Pero. Sí, o sea, Zero Year, ahí te va mi definición de Zero Year. Es tratar de consolidar la tercera película de Nolan. Mezclado con el origen del, bueno, con el videojuego, cuando Enigma agarra la ciudad gótica, los mezcló y dijo, y voy a hacer mi gran historia y es Año Cero. Sí, o sea, honestamente, sí, Año Cero sí está muy porque guanga. Hace cuenta, estás en el videojuego de que nadie puede salir y los acertijos y, o sea, sí. Es el videojuego. Le tengo que leer completo. Sí. Pero aún así le tengo fe, aunque me parece que por mucho va a seguir siendo la historia más trascendente del origen de Batman. O de Año 1 sigue siendo. Año 1, sí, totalmente. No logró redefinir. Uh-huh. Le pasó quizá como a Bert Wright, ¿sí? Que trató de hacer algo, Wade, en renovar este personaje. Y acabamos otra vez con Man of Steel. Exactamente. Porque es mucho más convincente esa totalmente. Versión. Entonces, ahora, yo creo que pasa lo mismo. Te voy a decir una cosa. Retomando lo que es la cuestión de Gotham. La cuestión aquí es que... Es seguir a James Gordon, lo que es la relación de James Gordon con la ciudad, con la mafia, con todos esos elementos que de una u otra manera no puedes quitar porque siguen siendo personajes de Batman. Y nada más hasta que se me olvidó, perdón, lo que te decía de las cosas institucionales a través de los ojos de... Bruce Wayne, lo poquito que veas con esa relación, no de, y ahí se desvió lo del padre, pero lo que veas es mucho más fácil seguir lo que pasa en las calles y todo eso a través de esta niña huérfana que va a ser el hilo conductor para conocer el trasfondo de la mafia y cómo se mueven los criminales y todo. Pero vamos a ver cómo van a ir desarrollando a Bruce Wayne de niño. Ajá. Que también es, me parece que es lo único, yo siempre lo he dicho y tengo mis dudas sobre la serie porque me parecía más acertado o más fácil de aterrizar el concepto de el departamento de policía en una ciudad donde hay un superhéroe. O sea, en lo que siempre hemos defendido aquí. Sí, que era mejor la poner la policía y Gotham Central. Exactamente. Gran serie policíaca que cumple con las normas que le gustan a los norteamericanos de ver de los programas policíacos. Ajá. Y en un trasfondo algo de fantasioso que es Gotham, que no deja de tener un cierto grado de realismo, que es muy sencillo, metiendo buenos casos te olvidas que estás en Gotham y te involucras en el ambiente de Gotham. No dudo que sea parte de lo que influencia la serie. Sí. Pero algo que puede ser interesante si lo desarrollan bien, porque al final, esos años de Bruce Wayne, ¿de qué pasa inmediatamente después de que mueren sus papás? Nadie sabe, es como Cristo, güey. Desaparece de repente. Es correcto, es lo que yo he dicho. Son los años perdidos de Cristo. Qué difícil es contar y también que ve la historia del niño. Puedes hacer algo interesante sabiendo hacia dónde vas. A mí lo que me gusta, y en lo que yo difiero contigo, Rick, es que no, de entrada sí me queda muy claro que Bruce Wayne es el MacGuffin, porque sale, no es una presencia constante en la serie. No, es el hilo conductor, o sea, es... No, es el hilo conductor para mí de esta serie sigue siendo James Gordon. Es Gordon, claro, por supuesto. O sea, el hilo conductor de toda la historia y de toda la mitología obviamente, es Bruce Wayne. El que desata, al parecer, todo el punto de partida es el asesinato de los Wayne. Exactamente. Ese es el punto, que acuérdense que algo que siempre se ha dicho. Estoy de acuerdo. La ciudad no fue igual después del asesinato de los Wayne. No, y eso teóricamente lo están diciendo ya, güey. Si ya estaba mal, a partir de ahí se la acabó de llevar el carajo. En el momento, si te muestran eso. Eso es lo que probablemente nos faltó. Puede ser interesante. Nos faltó un poco, probablemente, de quizás el comentario no está tan errado. Uh-huh. El de haber asentado un poco a la familia Wayne para ver la importancia que tenía en el entorno. ¿Lo necesitas? No. Probablemente no. ¿Nosotros? Sí. La gente en general. Sí. No sé, o sea, qué tanto. Nunca lo han presentado. El origen de Batman. En ninguna película se ha visto realmente a los Wayne de manera trascendente. Porque. Y este es un mundo que se va a desarrollar en el mundo de los papás de Wayne. No. Realmente. No, porque el niño no deja de ser un niño que está tratando de descubrirse y todo esto. El niño no va a salir, güey. O sea, el niño sale. No, sí, va a salir martirizándose y cosas de esas. Pero sale. O sea, sale muy poco. O sea, vuelvo a lo mismo. Si estás esperando ver a Bruce Wayne. Van 2 episodios. No, sí, por eso. Hay que pensar. Entendamos el concepto de la serie. En el desarrollo estará el secreto si lo hacen bien o lo hacen mal. Pero el concepto de la serie. Una, el origen de Batman es de las cosas. La gente lo sabe. Sí, o sea, es intrínseco de estos tiempos. O sea, la gente ya no necesitas explicarles, es que él es Batman porque mataron a los papás. La gente ya lo sabe, con más menos detalles, si lo entrenó Ra's al Ghul, si lo entrenó alguien más, si lo entrenó quien sea. Sí, eso es lo de menos. Ajá. O sea, el origen de Batman, todo mundo se lo sabe. No, no hay que recontar. Es como de Peter Parker. El concepto básico. Sí, de Clark Kent. Mira, hay tres orígenes. De Clark Kent, el de Peter Parker. Hay tres orígenes que sabe todo el mundo. Así de sencillo. Superman, Batman y Spider-Man. No hay pierde. No necesitas más. No necesitas más. El concepto básico, ¿no? Ya de ahí, de lo que vayas entrelazando y que qué tan importante era el mundo de Krypton. Pero la idea de que pues los Wayne eran los millonetes y eran los dueños de todo. Sí. No te lo alcanzan a explicar, pero lo van a explicar a través de la serie. Ajá. Claro, eso sí estoy de acuerdo. Pero solo sabes que Batman es millonario. O sea, otra de las cosas que todo el mundo sabe, Batman es millonario. Sí, llegó un mayordomo por él. A mí me pasa eso y probablemente llega mi tía. No, llega el DIF, güey. Llega el 35 horas después. Sí. Pero el DIF, exactamente. Sí, llega primero el DIF, güey. Y tu tía se entera como al mes, cabrón. Okay. Buen punto. Algo plantea Nolan en la idea de la importancia que tenían los Wayne, eran los que desarrollaron. Pero además de la importancia de la empresa, del dinero, etcétera, del trabajo que hacían social. Hacia la comunidad, hacia la social, eso es lo que faltó a mi gusto, quizá. Que aparte, lo único que he visto que es la escena del asesinato, o bueno, alguna de las tomas. Creo que la versión más sangrienta. Sí. Nunca ha habido grandes aquí sí hay lagos sangre. De sangre en las aquí sí hay, como sí. muestran, y aquí sí. Sí, sí hay, ¿sí hay harta sangre. Sí, se sí me hizo muy Year One. Ahora, pero todo, el de Tim Burton es muy Year One. Bueno, es que sabemos que, o sea, la imagen que es la portada. Pero la portada del primer número de Year One, que es precisamente el niño bajo el faro, con el, vamos, arrodillado con el cuerpo de sus padres, esa ya es una de las escenas clásicas. Esa escena te dice todo el origen de Batman. Estoy de acuerdo. ¿No? De acuerdísimo contigo. Ahora, hay un cambio muy grande, por eso, o sea, lo que decía es una serie que tienes que tratar de ver sin ser purista, obviamente, pero lo más curioso que le decía es que al meterte tanto personaje y tanta referencia oscura como Amígdala, desde el principio parece que tienes que ser un conocedor experto, ¿no? No, porque no es necesario. Te menciona Amígdala o no te... O sea, eso lo sabes porque... Sí, porque eres un niño, güey. Exactamente, güey. Es como Gravitón, que no necesitas saber que... La historia era bueno, no había estado Gravitón. Pero Gravitón y Braunsteiger dijeron sus nombres. Ni siquiera, ¿no? No tiene que decirlo. Pero bueno, se presenta James Gordon, que es un cabrón veterano de guerra. Sí. O sea, muy en la onda de cómo era... veterano de guerra, pero digamos... Sí, un héroe de guerra. Partícipe de guerra, güey. Héroe de... No. Héroe de guerra. Cualquier güey que sobreviva a tres viajes al... A Irak, puede ser héroe de guerra. O sea, ya eso ya no es como antes, güey. Que tenías que matar 300 nazis. No me chingues, güey, porque Elvis aguantó, güey. Así como que héroe de guerra, yo creo que al cabrón lo pusieron a hacer trabajos de... ¡Toma el dictado, güey! No, a Elvis le daban una guitarra, regresaban las tropas y... Sí, seguramente. ¡Cántales, güey! ¡Cántale, entretenlos, puto! ¡Entretenlos! Sí, ¡entretenlos tantito! Sí, exactamente. Huevo, estoy de acuerdo contigo. Sí, quien crea que fue al frente está bien pendejo. Pero bueno. Es el rey, güey. Era el rey. Sí, no mames. Pero bueno. Hay un cambio muy importante. Aparece eso y... Si sabes quién es Amígdala o no sabes quién es Amígdala... No. No te afecta. Pero vaya, un cambio que pudiera ofender. Que porque... Tienes que verlo como un what if, no deja de ser un what if. Sí, claro. ¿No es cierto? Este mundo es un what if. Adaptación. Una adaptación. Sí, lo siempre hemos dicho. Es una adaptación. Y los papás de Bruce Wayne son mandados a asesinar. Sí. O sea, no es un asesino furtivo, no es esto. Todo indica a que la mafia lo quiebra. Sí. O sea, en los Maroni, o sea, en los Falcone. Mm. Digo, lo más probable, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta? Pues sencillo, porque desde el primer momento te dice Bruce Wayne, yo lo que alcancé a ver con sus dotes de detective desde el primer momento. Pues no, güey, lo que pasa es que estaba viendo al suelo porque se ya bailó Berta aquí, güey. Y lo que ve es el charolazo de los zapatos, sí. Eso quiere decir que no era un muerto de hambre. Sino no era un raterín. Era alguien que llegó y le dijo, dame la cartera, dame la esa y te plomeo, güey, para fingir que es un robo. Exactamente. Eso es lo que se entiende. Uh-huh. Entonces este desmadre, presentan al papá de Pamela... De Ivy Pepper. Que hay que ver cómo se convierte Ivy Pepper en Pamela Isley. Lo que estamos comentando. Que realmente se verá. Si no vemos que convierten a Bruce, ¿por qué se va a convertir? Es de la misma edad, ¿no? Prácticamente. Una pamela más chica. Bueno, por lo que se ve en la serie. Nah, tú la ves más chica porque está más buena ya la Gatúbela desde chiquita, güey. Pero yo sí le tiro unos 15 años también. No, yo creo que sí es más chica, ¿eh? ¿Sí? Sí, no por mucho, pero sí yo creo que tendrá unos 11, me parece mucho para quienes lo conozcan a la prima de Mary Jane, que vivió con ella un rato, la güerita esa anoréxica que vivía con ella. Sí, ok. Que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Ese es un meollo, ¿no? Uh-huh. Hay un testigo... Sí. Lo mandan a matar, ya desde entrada el origen como tal per se está alterado, ¿no? Sí. No es un asesinato criminal de la calle. No es un asalto vulgar. Exactamente, que es lo que siempre se ha manejado, ¿no? Es más, o sea, la única vez que lo quisieron cambiar fue que... Burton. Fue Burton. O en los cómics metal y todo el desmadre que fingieron y que eso, sí. que acabó siendo Joe Chill o Joe Whatever, ¿no? Sí, que realmente ha valido madre quien haya sido. Sí. El chiste es lo que convierte. O sea, porque él representa la inseguridad. O sea, este asaltante es la inseguridad de Gotham. Al momento de matar a las dos figuras más prominentes. Que no se ve esta inseguridad. Técnicamente, lo que representan aquí es un asesinato como tal. No te da tiempo de ver lo inseguro que es la ciudad en ningún momento. Porque van a lo que van. ¡Pum! Se acabó y aparte, ya. Aparte te das cuenta. De ahí se va a detonar, obviamente, el oscurecimiento mayor, ¿no? Te das la importancia. ¿Qué es lo que me imagino? O sea, realmente es la caída de la ciudad gótica a... Que ya está corrupta desde ver... Ajá, pero... El mejor personaje que se presentó. Yo creo, Bullock está muy bien presentado desde los cimientos. Desde el primer momento, dice, este güey es Bullock, representa la porquería que es el departamento sin exagerarlo. No, eso es lo más importante. Eso es lo más exagerado. O sea, no es el borrachín corrupto que le están dando varo. Sí, no es necesario. No. Lo hace dándole un beso a Mooney. Sí, te das cuenta de dos cosas muy importantes con Bullock, güey. Uno, lo primero, la importancia de los Wayne en el momento que llegan a la escena del crimen Gordon y Bullock y les dice, güey, son los Wayne, yo no quiero el caso, dicen, no me interesa. Dice, el pendejo de tu compañero ya está consolando al niño, ya valiste verga, es tu caso. Es tu caso, güey. Entonces, así como dice, me carga la... En el momento de que él sabe que pusieron un chivo expiatorio en este caso, no, en el papá de Pamela. En el momento que él y sabe... Y siembran todo, ¿no? Para él sabe la importancia, ahí te das cuenta de lo que representan los Wayne. En el momento que Bullock dice, o sea, güey, yo no lo quiero, esto es... Lo más grande que ha pasado en la ciudad. Puede pasar en la ciudad. Puedes matar al alcalde y vale madre. Mataron a los Wayne. O sea, la ciudad se mueve alrededor de los Wayne. El mayor diciendo. Son los momentitos que dices. Ah, los Wayne estaban cabrones. Sí. Wayne, sale el mayor chillando prácticamente. Por eso, de los Wayne. Ya, con eso te dan a entender la importancia de los Wayne. Cómo va a cambiar el asesinato de los Wayne el resto de la ciudad, como bien dice Clarky. Ahí es donde te das cuenta de la inseguridad y la importancia. Ajá, tienes que olvidarte. O sea, lo que yo quiero que no acabe siendo, honestamente, es que todo el mundo, aunque sea honrado, acabe siendo corrupto o loco. ¿Qué es lo que puede pasar, eh? Mira, sí. Si te das cuenta, Edward Nygma, es el forense, güey, de la policía. Desde que te lo ponen Edward Nygma, ya te das cuenta que está loco, güey. Ahí sí, ya, ahí. Sí, sí, te sí, lo pones, este güey ya está loco. Está loco. Pero vaya, o sea, ya, o sea, te digo que es el entramado demasiado corto, ¿no? O sea, igual vas a acabar siendo que todo el departamento de policía va a ser un villano. Vete a saber. No, no creo. No creo que llegue tanto. No, no creo que llegue tanto. Pero sí, bueno, Jerry Wante te dice que prácticamente el único que era legal ahí era James Warlock. Y te lo, ¿no? Y te lo ponen acá igual, güey. O sea, en el momento que los empieza a ver, sí, que todo el mundo le vale madre todo lo que pase, menos a Gordon. Así y como menos que... a... Y no. Y ya te metieron a Montoya, que tiene un grado de... Pero Montoya es la que tiene un grado de puritanismo que trata de ser... Porque no es malintencionada. No, más no, bien no. Simplemente no cree en Bullock. Y por consecuencia, en su compañero. Obvio. Que es Gordon, Gordon. Gordon. Sin darse cuenta que tiene a Crispus de compañero. Sí. Que todos sabemos qué va a pasar con Crispus, ¿no? Sí, lo van a matar y va a terminar siendo el espectro. Para todos los que quieran ver el espectro, váyanse a ver Constantine. Así de rápido, porque ahí va a salir el espectro. Que no va a ser Crispus, que va a ser... el verdadero... Sí, Jim pero Crispus, si lo, Crispus como tal es un personaje muy bien desarrollado, es en Gotham Central, ¿no? Sí. Sí. Es donde realmente se le da la relevancia bestial que tiene Crispus, ¿no? Y sin ser el espectro, sin matarlo, o sea, es como policía. Él funciona técnicamente como el Bullock de la serie, ¿no? No, porque Crispus era un policía, venía de Metrópolis, pues, era muy by the book. Muy by the book y se corrompe, sí, como tal. Es que realmente nunca se corrompe. Él nunca es malo. No, nunca es culero, Crispus Allen. Al contrario. Por eso lo mata Corrigan. Por eso lo mata Corrigan es el que lo mata. Corrigan, sí, Corrigan desde que lo crearon fue un reverendo hijo de seis. Ajá, sí, y de lo más Jim corrupto. Corrigan es del... Y este no lo vamos a ver, sí, como tal. No. Entonces no. Esta pareja es la única que se medio salva. Ahora, ¿qué nos presentan ahora sí a grandes rasgos que decimos que fue mucho probablemente en cantidad? Vamos a ver, si le dan su espacio muy bien medido a cada uno, lo van a hacer. A mí lo que me da miedo es que para el segundo programa ya presentaron nuevos personajes y para el tercero también. Ay, lo que le da miedo es que también sea superior a Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., güey. No, no creo, porque está mejor criticado esta crítica el capítulo de, sí, de pero S.H.I.E.L.D. que el primero. Te tuviste no que esperar. Te tuviste que esperar una temporada. No, que no te gane el marvelismo. Gotham ha tenido en general una buena respuesta crítica y una buena respuesta de los fans. S.H.I.E.L.D. El primer capítulo de la segunda temporada le fue muy bien. En rating le fue mal. Decente. Mal. Terminó como sigue el cierre de temporada. Mal, güey. No bajó. Dos. No es tampoco nada con qué hablarle a la... Y... Pero no lo ponen primero. Quien dice, la serie es... Ay, mejoró mucho. Dicen, a lo mejor fue too little, too late. No sé qué tanto haya realmente no creo, mejorado. Pero, pero yo creo que la pueden aguantar, sí, con un rating mediano. No es ahora? Mediano, es bastante decente. No, es bastante mediano, güey. Güey, bueno, arrancaste con 4.5, güey. Bueno, o sea, sí, tu punto de comparación siempre va a ser ese. Que se te hubiera caído a 3.5. Bueno, vamos se a ver. Te fue vamos a menos a ver, de la mitad, ¿no? Yo creo que S.H.I.E.L.D. va para arriba, honestamente. Vamos a ver qué pasa. Igual que Barro, ¿eh? El único problema que yo le veo a S.H.I.E.L.D. ahorita. Arrow siempre va a tener. Yo veo difícil que Arrow pueda rebasar por el. No, no, por donde está. Por donde está. Por donde está, sí. Que pueda rebasar el 1. Sí, no. Si llega al 1.5, güey, es. El 1.5 yo lo veo muy lejano. No tienes el alcance. Pero si llega al 1.5, güey, va a ser la cosa más exitosa que le pudo haber pasado a CW. Ajá. Es el programa más exitoso del canal. Ajá. O sea, que dentro de su mundo de comparación. Sí. Con todas las limitaciones de transmisión que tiene. Ajá. Y ojo, por de limitaciones de transmisión, como siempre hemos dicho, recordemos que CW no es una cadena nacional. Es una cadena que con cierta distribución. Aunque es una cadena, en teoría, nacional, todavía no tiene penetración nacional. Exactamente. ¿Quiénes son los dueños de CW? ¿Saben por qué es CW? No. ¿Por qué es CW? ¿No? No. CBS y Warner. Pero CBS es uno de los dueños. Ah, ¿es uno de los dueños? Por eso es CW. Ah, mira, muy interesante. Ah, eso es, no sabía. Eso es bueno. Eso explica Supergirl. Gracias, eso explica el por qué Supergirl. Supergirl es una apuesta. Y va para CBS. No, pues mira, seguramente platican en muchos canales. Mira, al final tiene series que tiene cierto rating. O sea, lo que decíamos, un rating mediano para Shield, pero es un rating que te da permanencia. El 2 no es. Gotham trae. Arranca con un buen rating. Sí. ¿No? Y se bastante, cae un 12% bastante normal. Dentro de su rango, que normal. Termina como en 2.8. Pero aparte, lo que subió en su... Ven que se pueden ver... Se miden los ratings. Lo mismo subió tres Shield. Días. Sí, lo mismo no. subió Shield. No, sí. Subieron el tema. Subió 1.8 más. Fue el programa más... O sea, si los juntas, fue el programa más visto. Uh-huh. El de Gotham, el piloto. Uh-huh. Juntando, ojo, con tienes la oportunidad de verlos, es hasta con tres días de sí, espacio. Sí, es el tema, el temas tres. El temas tres. Uh-huh. Este, sube del 3.2, que no sé, llega a 5. Ok. Este, exactamente Gotham. Sube un madrán. Putero. Sí, sabe, habrá madrán, que ver. Hay una que cosa que tiene desventaja, güey. ¿Qué? Monday Night, cabrón. Tiene también. Monday Night, tiene este... No, o sea, tiene todo lo que le puede poner en contra. Que hasta ahorita puede decir Fox, le resulta... Quería una carta fuerte para jalar una buena público? Tajada. Tiene Batman. Está haciendo. Es Batman, o sea, sabemos, uh-huh. ese es el problema. Es Batman sin Batman, güey. Sí, es lo que le puede pasar a S.H.I.E.L.D. Porque aquí no hay... Es que es lo mismo de S.H.I.E.L.D. Es lo que te decía, yo más que compararlo con Smallville, yo lo comparo con S.H.I.E.L.D. Porque en que puede ser una serie... sin Batman, y el otro es sin superhéroes. Pero entonces te puede pasar lo mismo. Es que desde el título está la diferencia. No. Sí. No. Porque es Gotham, no es Batman. Y el otro es S.H.I.E.L.D., güey. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. La cuestión es que aquí no te están diciendo... No, es lo mismo, ¿eh? No, yo creo que... O sea, creo que era Iron Man, güey. El secreto está en Sochil. El secreto está en cualquiera que sepa. No, pero cualquiera que sepa. Cualquiera que vio las películas. O sea, ¿cuánta gente vio Avengers? Un putero, güey. Exactamente. Pero espérate, no importa cuántas vio Batman, cabrón. Otro putero, y vive en Gotham, güey. Sí, nadie te vendió con el título una cosa que iba a salir. Ni Iron Man, que todo mundo entendió que iba a ser eso, que lo vendieron mal. Es que es el problema, Gotham, como lo vendieron. Gotham no te lo han vendido como Batman, güey. No te lo han vendido. Pero ¿cuánta gente es la serie, está es la esperando a ver Batman? Es la precuela. Mira, de Batman. Toda la gente, en el momento que vio a Bruce Wayne de niño, creo que la gente ya entendió que a Batman no lo va a ver. No. A ver, ¿cuántas películas empiezan de niño, güey? Al siguiente capítulo ya si está huevón. Güey, si en el segundo episodio no aparece Batman o ves al niño de la misma edad, güey. Hay que ver cómo sigue evolucionando algo muy interesante rating. Que tienen que evolucionar. Esto es muy interesante. Una serie que va a 10 años. Previos, ¿ah? Los niños cambian bastante, uh-huh. de año a año. Es algo muy curioso que tienen que cuidar, sobre todo para definir años completos. Entonces, sí. realmente en cada serie. Eso sí es peligroso. Eso lo tienen que trabajar eso realmente. Eso sí es peligroso. Yo he visto muchas series que tienen que abortar. O sea, Lost, tuvieron que mandar a la goma al chavito porque dices, güey, si está muerto, ¿por qué cambia? No, a la chingada, mándalo. Sí. O sea, no puede salir ya, güey. Acá la ventaja es que puedes mandar a Bruce Wayne, se fue a estudiar. Ojo, sí, perdón. Si no sabía que Lost. Ya tuvieron tiempo. Pero a ver. Hay que citarnos el tiempo. Una serie que tiene ese pedo. Game of Thrones tiene ese pedo. Sí. El lapso de tiempo. Pero Game of Thrones es muy inteligente. Al que no le sirve lo mata, güey. Pero el lapso de tiempo es corto. Sí, claro. Una serie que puede tener ese pedo es Walking Dead. El lapso de tiempo es corto. Tú ve al niño ahorita. No lo vas a ver mucho tiempo. No. Ahora, una serie que no debe de tener ese pedo es Gotham. Porque es cómo va creciendo Bruce Wayne. Uh-huh. ¿Dónde viste esa evolución del personaje? En ningún lado, güey. Harry Potter, güey. Ah, Harry Potter. ¿Sí? Era desde los libros. El concepto venía desde los libros. Sí. Cada año, o sea, cada libro era un año distinto y iba creciendo Harry Potter. Sí. Y por eso perfectamente los podías mantener de inicio a fin, porque es cómo va creciendo este niño. Sí, totalmente de acuerdo. Correcto, ahora aquí, el niño... La idea es de que va a crecer a volverse Batman. Ajá. Año con año tiene que crecer. Sí. No, y también recordemos, hay algo importante aquí con Bruce Wayne, güey. Acuérdate que vas a desarrollar de las familias. O sea, tienen que ir en paralelo las historias. Eso tienen que cuidar bastante. Ojo, acuérdate que hay una cosa interesante con respecto a Bruce Wayne y a Batman. ¿Cuánto tiempo se larga de Ciudad Gótica y desaparece? Creo que se va como 6 años. Y deja de estar en Ciudad Gótica, güey. No más, güey. Puede ser que desaparezca más, güey. Puede ser. Pero para eso tienes a Selena. Selena siempre es un. O por lo menos lo que sabemos es que siempre ha sido un bicho. O vas a contar. O vas a contar la historia alterna de qué es lo que está haciendo Bruce Wayne entrenándose. Mientras ves los demás personajes cómo se les sigue cargando. El hilo conductor realmente te demuestra que más que todo va a ser Selena Kyle. Jim Gordon. No, pero en el Underworld, quieres que no. Sí, es Selina Kyle. Puede ser, vamos a ver qué. Sabes también un punto muy gran protagonismo. Sabes quién, un punto importante. Es un personaje, güey, es de los que le puedes dar protagonismo. Un punto importante para marcarte la temporalidad de la serie es las familias de la mafia de Gotham. Sí, completamente de acuerdo. Porque mientras estén, es como los decían, ay, es que Fish Mooney, güey, Fish puede, la pueden matar, la pueden aguantar 10 años, lo que sea. ¿Por qué? Porque al final del día sabes que no está dentro de los cómics de Batman. Ojo, esto no la exenta de que la metan en los cómics. ¿Cuál es el impedimento de que aparezcan los cómics de Batman? No, ninguno. Vale verga, y el día de mañana agarra a Fish Mooney y a batazos a Falcone y lo mata. ¿Por qué? Porque desarrollas tu propia narrativa. Exactamente. Es correcto, estoy de acuerdo. Digo, hay una cosa también importante. Es una serie inspirada en Batman. Ahí está. Es una adaptación. Que sí te plantea una idea que el final de esa idea es Batman. Exactamente. Pero lo que pasa en medio, parte es el concepto básico, el asesinato de los Wayne, la chingada, bla, bla, bla. Pero va a desarrollar su propia narrativa. Güey, Arrow. Es una El pinche Roy Harper. ¿En qué momento fue el niño que vivía en la tribu Apache? Ningún momento. ¿En qué momento se drogó? Es distinto lo que le pasa en la segunda temporada. Que lo drogan. Que lo drogan y está cabrón, güey, lo que le pasa. Pero, Miraculo. ¿Cómo va evolucionando? Miraculo. No, Miraculo. Miraculo. Y ya claramente se termina convirtiendo en Arsenal Red Arrow, como le quieran poner. Arsenal, ¿no? Se quedó en pero ya va... Se va la que se drogaba, sidekick. Pero espera, Speedy sí eso se drogaba. Pero además, eso es lo que me ha gustado de Arrow, honestamente. La introducción inteligente de los personajes. Pero ahora, presentaste esta se me hace muy abultada para el guardaespaldas de Oliver Queen. No existe en los cómics, no, ya existe. Sí. Introduciste a Felicity Smoke, que es básicamente Oracle. Bueno, Felicity que no Smoke, existía en los cómics. No, sí, era la mamá de la madrastra de Ron Raymond. Ahora, ya la van a presentar como como la Felicity de Arrow. Mira, aquí hay una cosa que voy a contar. Black Canary no es Dana Lance, es su hermana. Ajá. Y su hermana es entrenada por la Liga de los Asesinos y es amante de Nisa Al Ghul. Sí. Ah, y es Levi's. Sí. Sí. Órale. Es amante de Nisa Al Ghul. Bueno, y de Oliver Queen. Hay una... Y de Oliver Queen. Y de quien se deje. Es bicicleta. Sara Lance es la cosa más promiscua que vas a encontrar en las series de televisión. Bueno, y de hecho, el que entrena. De Melrose Place. El que entrena es lo que te iba a decir. A Oliver Queen es. Nadie le gana a Melrose Place. Es Deathstroke. El que entrena a Oliver Queen. Sí. Aquí hay una cosa. Y Wintergreen y de esto termina matando a Wintergreen. Mira, hay una cosa que hay que acotar, honestamente. Yo, siendo un marvelita y eso sí me lo van a recriminar, pero nadie se había dado cuenta, carnal. No, ni ustedes de su recalcitrante DC. Ojo, viene algo pero que yo creo que va a estar muy verga, que puede ser Daredevil, Daredevil. Ya tienen un modelo muy bien hecho de cómo se hace una serie de superhéroes que lo hicieron y en Arrow. Y ya tuvieron aparte aprender de los errores de ese mismo personaje en una película. Entonces, sí, les va a servir. Totalmente. Hay una cosa muy interesante. Yo desde el lado creativo siempre he dicho que DC se estancó mucho en los últimos años. Yo lo veo en la producción de personajes nuevos. Lo que hacen es reciclar lo que tienen. No ha salido mucho personaje nuevo, honestamente. Y lo que ha ido, digo, porque muy en lo que va, la tele o las series de televisión son las que le han aportado sus nuevos personajes. No, ahí estás mal. Ya estás mal. Sí, a ver, dime qué ha salido relevante. No, diciendo todo. Mira, yo lo que leí, que fue Batman, güey, y tú lo leíste también. ¿Cuál? Los conceptos que trae Grant Morrison a Batman sí. Y le trae nuevos villanos a Batman. Sí, pero ¿qué tanto? O sea, Y si estás hablando del personaje. Hablando del universo, si estás hablando del personaje, es que muy rápido. Que haber leído todo el universo. Mira, sí. No, pero bueno, de entrada no es tienes difícil, a Comodo como un nuevo enemigo de Green Arrow que lo hace Lemire. Y que ya va a salir en la serie. Sí. Pero ese lo presenta Jeff Lemire. Ojo, chécate esto. ¿Qué tanto, mira? Que hayan pegado. No, güey, chécate. Es que hayan pegado es diferente. Tampoco he leído Harley tanto. Quinn. Pero, ojo, de la cantidad de personajes nuevos, y es una de las cosas que tú te quejabas, y con toda la razón y justificación, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y en contra de DC, todo lo que le pasó al Justice Society. Uh-huh. Ajá. Que de repente era el Justice que Society. No son nuevos. No estoy hablando de nuevos. No estoy hablando de nuevos 52. Espérame. No estoy hablando de nuevos personajes. Espérame. Conceptos también dentro de los cómics. En los últimos años. Ojo. No estoy hablando. No estoy hablando del nuevo 52. No estoy hablando de Tierra 12. Te estoy hablando del Justice Society. De lo que fue para este. Del Justice Society previo a. Ajá. No, eso es una basura. Güey. O sea, varias cosas permeadas, güey. Chécate todo lo que pasó después de Infinite Crisis, güey. No. Chécate después, no. No. Chécate después de Infinite Crisis, güey. Todos los personajes de Wade que iban para Kingdom Come. El hijo de Wildcat. Y las hijas de Black Lightning. No estoy diciendo que no hayan aportado. O sea, ¿qué cosa ha servido de lo que han aportado? ¿Qué ha servido de Marvel? Güey, no es mal pedo, pero mira. Runaways es una chingonería, güey. Agents of Atlas está muy bien hecho, güey. No tuvo, o sea, no estoy diciendo que son grandes big sellers, pero Runaways, no, es lo mismo espérate, que DC, Runaways siempre wey. Se ha dicho que va a ser una película, güey. Y lo tienen como proyecto ahí. Quieras que no, viene por lo Suicide menos Suicide Squad para película. Suicide Squad, no mames, güey. Suicide Squad es un concepto muy viejo, güey. Es lo que te estoy diciendo, la creatividad en los últimos años uh-huh. que hayas propuesto. A mi impresión, uh-huh. o sea, desde un punto Marvelita. Si quieres, o lo que sea, pero yo sí leo DC, uh-huh. le trato de leer de las dos. Sí, yo también. Es que yo veo que tratan de desarrollar, no les sale una crisis y vuelvo a hacer lo mismo, pero lo mismo, güey. Ahí les va la nueva versión de la Justice League. No, esto no es cierto. Esta es la nueva Justice League. Como pasa en Marvel, que es más fácil decir, esto no pasó, Inge su madre, va de retro. No, lo negamos, no esto, punto. No es cierto, no llega al caso. Han negado cosas muy pendejas como el hijo de Peter Parker. Pero todo lo demás de Peter no lo han negado, casi. O sea, quizá... No, tuvieron que corregir lo del clon, pero meten una corrección, ¿sí me entiendes? No corrigieron, güey. Sí, pues anotaron una de las peores mamás en la historia del cómic, que es sí, Mephisto. Güey. Y borraron sí, todo. Selectivamente. Todo eso. Es una crisis, güey. Que el resultado no es malo. No, el resultado no fue malo. Es una reinvención. Porque hemos tenido muy buenos arcos del Hombre Araña. Pero el hecho, cómo lo hicieron. Sí, es una mamada. Straczynski y Quesada deberían estar ardiendo y siendo sodomizados por. Severamente en el cerebro. Ardientes. Por Mark Millar. Sí. En la eternidad, por su historia esa de One More Day. Es una de las peores basuras que hay. No, yo estoy de acuerdo. No estoy diciendo. Pero. O sea, créeme, no hay necesidad de... Vamos a hacer los jóvenes, vamos a hacer... O sea, sí lo hacen, porque de repente... Pero acaban en el mismo punto. Pero te venden la idea del cambio. Pero se vuelve... Estos te venden un cambio. Pero Rick, tu comentario... comentario se vuelve relativo. Te voy a decir, ¿en qué? Y no lo discuto. Pero yo creo que los dos de repente sacan conceptos. Pues es que Runaways es una chingonería. Chingonería. No vendió, no tiene mayor... trascendencia dentro del universo Marvel, que es un buen concepto que dicen, a lo mejor lo vamos a hacer película, es bla, bla, una bla. Chingonería, está bien, güey, eso no te lo desde discuto, desde ahí soy un Brian K. Bond bitch, güey, eso no te lo discuto, güey, pero no tiene mayor impacto ni trascendencia. Es como... el Agents of Atlas pasa un poco lo mismo, no, de ese pasa menos, inclusive, güey, pero sí, que si te vas a DC, no sé, tendrá que echarme un clavado, porque yo sí, la neta, wey, no le digo mucho, pero mira, yo por acaban ejemplo... de sacar su idea de, hace poco, güey, para decirte, lo siguen haciendo. Sacaron su Green Team, sí, que eran los de... No sé, que había un pedo de lana team, y como que financiaban ahí un pedo. Que no lo sé, no lo leí. Terminan comprando funcionó, los no titans. Funcionó, vale más. Uh-huh. O sea, etc. No, de acuerdo. Pero, o sea, como que van tratando de escupir pero, estos nuevos conceptos. Pero yo creo que de veras que le aporta mucho más la tele, que es a lo que era mi comentario antes de que se desviara todo esto, le ha aportado mucho más a DC que a Marvel. O sea, lo que porque Marvel no ha explotado la televisión. ¿Qué sería ahí de Marvel? No del todo. Trascendente. No, realmente. No, pero ¿qué ni sería las caricaturas, güey. O sea, porque las caricaturas, o sea, el concepto que la serie que les pegó, que es por lo menos en crítica. El Marty C. Rose la mandaba a la moca. No, y se basa completamente en los cómics, papá. Sí. O sea, entonces no aportas. En cambio, Rick, la otra serie trata de desarrollar cosas nuevas y le ha aportado mucho. Así como ha habido ha habido un comentario que es que DC va muy atrás en el cine, no, impacta mucho el cine. Va adelante. No estoy diciendo que no, por eso es lo Marvel que no comentario. Ha sabido explotar la televisión. Apenas está empezando a explotarla. Pero me voy históricamente. No. Tienes una serie trascendente, muy trascendente, Hulk. Que es Hulk. Muy trascendente, güey. Sí. Pero tienes una Sí. Mientras que para ese momento, ya, se nos vamos a los 80, DC ya tenía, por la misma historia de los personajes. Superman. Tienes el Superman de los 50, el Batman de los 60 y Wonder Woman de los 70. De ahí hacia la, si sigues avanzando en televisión, perdón, no ha habido una serie animada tan trascendente de superhéroes desde Batman Animated Series. Exactamente. No ha habido otra, ¿eh? Y todo lo que desprende de ahí. Y porque, pero lo demás desprende de ahí. Sí. La trascendencia real viene de Batman The Animated Series, que termina aportando uno de los personajes más importantes del universo de Batman y que ya lo ha trascendido, que es Harley Quinn. Sí, es correcto. Pero es Batman The Animated Series. Regresa a televisión, güey. Tiene Smallville que, aunque a mí me cague la... Y me parece es una excelente. Mierda. Son 10 años, dura 10 años, güey. Tuviste antes Lois and Clark. Ha tenido es siempre... una a mí, o sea, yo opino lo y mismo. Duró 4 años. Pero lo que sí. voy es, siempre ha tenido presencia es que en televisión. Superman será lo que quieras. Superman en otro medio que no sea el cómic, curiosamente, pega. Vende un chingo. Vende un chingo. Que no sea en cómic. En cómic también vende... Sí, o sea, no vende... Últimamente no vende la maravilla, pero, no, es, pero, un, sólido. Pero es un sólido. Es sólido. Es, sí. O sea, Superman siempre vende. Sí, bueno, tanto que tiene más de un título, ¿verdad? Sí, exacto. Está como Batman. Si no, y tiene si una no, familia no de títulos. Sí. O sea, pero bueno, nosotros oye, vamos más, a un corte. Nada más a ver, para terminar. Ahí está lo que decía mi carnalito. Se va de un rating de 3.2 que empieza arriba de 4 millones. ¿Quién? Este Godan. Ajá. Se va a casi 5, que va a 6.3. Es un más 50% más o menos del 3 días. El otro, Agents of S.H.I.E.L.D., también tiene un 50% extra. Se va de 2.1 a 3.2 en rating. Y lo que te decía, despite Critical Praise Favoring S.H.I.E.L.D., es lo que te decía, fue un muy buen arranque de capítulo, por eso te digo que la crítica le favorece a S.H.I.E.L.D., es lo que te decía, le dan el premio a Gotham porque sabemos el potencial que tiene Gotham. O sea, obviamente toda la crítica va encaminada a decir, Gotham es una serie con harto potencial, ojalá y lo exploten. Yo siento lo único... Entonces dijo la percepción, y te digo, es no, decepcionó el piloto... No es S.H.I.E.L.D. No, no decepcionó. Sí. Eso estoy de acuerdo. Muestra potencial, aunque no es perfecto. Exactamente. Sí, no es perfecto. Por eso pero dicen, calificación. Ahí tienes muchos elementos que se antoja. Yo creo mediamos, yo creo un 7.5. Porque sí. entre 7.5. Sí, no, y es bastante buena premisa. O sea, la veré. La premisa pinta bien. Se te puede seguir desplomando el rating, güey. Ojo. Esto. Pueden sí, no pasar muchas cosas, pero el arranque... Como le pasó a S.H.I.E.L.D., güey. O sea, el arranque es favorable. Porque a S.H.I.E.L.D., el problema que tuvo es de que arrancó y la gente apagó la televisión, dijo... No me interesa. No, me dijo, puta, ¿era esto? Puta, ¿dónde está Iron Man? ¿Dónde está esto? No, la goma. ¿Qué hace Coulson aquí? Y yo creo que ligarlo por lo bien. Menos denme en insisto, Fury, ¿no? Sí, insisto, no, es una gran... María Gil. Era una, algo. Es nada. Una gran idea. A lo mejor la empiezan a explotar bien, pero ojalá y no haya sido lo suficientemente tarde. Lo que yo comentaba y lo platicaba, por ejemplo, con no el Paladín... No es tarde, porque trae números sanos dentro de lo que cabe todavía. Lo que yo comentaba con el Paladín y el que problema... Un 3.2 ajustado... Sí. Es bueno. No es sano. Simplemente vamos a ver, es bueno. No pudo ser lo que debió de haber vamos sido. Vamos a ver ahora, el ajuste... El problema y lo que yo le decía al Paladín... Exactamente. Porque siempre el inicio, la premier... Todo el mundo lo ve. Es como un número uno. Es el número uno. Siempre se te va a caer. Lo que yo le comentaba ya... Yo creo que se va a caer más o menos... Lo razonable que es mira, si vuelve a ser este, un 10%, entre 10 y un 15%, está poca madre. Si natural. Es menor, eso habla de que va por buen camino, por lo menos con los fans. Exacto. Fíjate, lo que yo le comentaba, el problema que yo le veo a S.H.I.E.L.D. durante la primera temporada y que puede llegar a afectar un poco la segunda temporada, un poco, es que me tuve que chutar una pinche temporada entera. Para que me dijeras lo trascendente. Y en la segunda, empezar a ver lo que todo mundo estaba esperando ver. O sea, el problema es que te retrasaste una temporada. No lo vendieron bien, simplemente. Exactamente. Estoy de acuerdo lo comentábamos. Con ustedes y siempre lo he admitido. Razón, no vendieron, querían ver superhéroes. No los vendieron, no supieron vender que era una agencia de espías, güey. Por lo menos Geek Candy o algo por el estilo. Tardaste en entenderlo. Tuviste que ver lo que estaba pegando en Arrow para corregir. Exactamente. Veamos si no es muy tarde. Ojalá corrija, güey, porque se necesita la contraparte de Marvel buen camino para mejorar, DC, güey. Se necesita. Ajá. Y cosa interesante, Agent Carter, por lo menos, lo que está haciendo, está tratando de aprender O sea, sabemos que no son personajes de tanta trascendencia como Coulson. Ay, sí. Pero te venden a Peggy Carter, que quieras que no, salen las películas de Capitán América. Capitán América, uh-huh. Aunque sea como el interés, pero te dieron el la primera película fue sí. Protagónica. Ya sabes quién es. Quieras que no. Pero ojalá y en la segunda, la peor pendejada que está haciendo Marvel Televisión y DC es Agent Carter. Agent Carter. No creo, te voy a decir por qué. Puede ser interesante. De entrada son 6 capítulos, entonces... Exactamente. No va para... No, es para relleno, ajá. Pero te puede plantear cosas interesantes. ¿Qué puede ser? Es un buen experimento. Experimento. Es un buen experimento. Y que la gente puede estar ávida. Te voy a decir por qué. Lado, no, pero espérate. Sí. No es Howard Stark. Ya está confirmado el actor, ¿sí? También. Uh-huh. Conste. Y por ahí puede ir Arnim Sola. Sí, te digo. El problema aquí... Yo estoy totalmente de acuerdo que es... El problema, debo decir que hay problemas históricos. Aprovechar la serie, la película. En la Segunda Guerra Mundial, una no pega. Desde los 70 dejaron de pegar. Pero una desde cosa, antes, güey. No. Combates de esas series raras. Raros. Sí, no, tienes razón, porque los raros. Black Sheep son de los 70. Por no. Más que es Howard Stark, es que esto. No, pero, me está situando en otro tiempo, son personajes con los que no por eso, siento. Es como una precuela. Es una precuela de Por eso la conexión interesante. Y caen en el. Es una precuela. Pero ojo. Es la precuela. Pero ojo, acuérdate de esto, güey. ¿Cuál fue uno de los errores garrafales que cometió Marvel con Agents of S.H.I.E.L.D.? No darte superhéroes. No, se creyeron su idea de... Es que es un fan favorite. Tu fan favorite me lo paso por los güeyes. Es el fan favorite de los pinches geeks. A la gente le vale verga. No, pero vaya. Coulson. Yo le veo más potencial, te voy a decir. Peggy Carter es una fan favorite. Nah, es una fan favorite de pinches chamacos chaquetosos, güey. Que ven su foto. Ajá. Pero a la gente le vale verga. No, por eso yo creo, pero yo creo que pueden construir en serio. En 6 capítulos, al ser tan concentrada, tienen que tener una historia que contar. Deben. ¿Saben, ¿saben cuál es el objetivo de esa serie? ¿Por qué está hecha y por qué son 6 capítulos? Que esa es la buena idea. Esa es la buena idea. Mid-season, para no perder la temporalidad y darle una continuidad a S.H.I.E.L.D. Para no repetir tanto. Ajá. Exactamente. Sí, está pues muy eso bien es interesante. Hecho. Ahora, ¿qué es lo interesante que te han presentado? Y te pueden presentar muchos personajes, ojo. Te pueden presentar a un Ant-Man, uh-huh. El original, va a tener esa edad. Sí, no, por supuesto. No, Segunda Guerra Mundial se me hace mucho. No, a ver, papá, ahí te va una cosa. ¿Qué edad tiene ahorita Michael Douglas? Te lo pueden vender así. Güey, ¿cuántos años tiene? Güey, no, Segunda Guerra Mundial fue 40, güey. Espérate. No, mames. Oye, güey, pero está no había nacido Michael Douglas. No, yo lo sé, pero Peggy Carter está muriéndose todavía ahí en el Pero Peggy Carter tiene 85, 90 años, güey. Por eso, pero sí me entiendes. O sea, 5, 7 años no es la diferencia al fin y al cabo. Y se mantienen mejor y son de S.H.I.E.L.D., hombre. Tienen existe el live model de Decoy. No, que no te gane el marvelismo, güey. No, no, pero es lo que te digo. Puedes presentar a lo mejor, según vea, y yo creo que tendrán. Puede ser la oportunidad para hacer una excelente precuela y hacer interesante. Pueden meter personajes nazis. El infiltrado. El infiltramiento de Hydra. Todo eso lo pueden narrar. Puede ser una buena precuela para todo lo que venga para Marvel. Es lo que te digo. Tienen más tela de dónde agarrarse. Pero son 6 episodios. Vas demasiado geek. El público en general quiere ver personajes. Ese background es No, pero eso no les molestaría porque. Ay, carnalito. Gracias. Pero no les molestaría, quieras que no, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Les recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Somos el equipo secuencial y nos vamos con el mismísimo chat de Common People. Y vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do.

Y bueno, en el bloque anterior estábamos comentando, platicando acerca de Gotham. Obviamente, bien la crítica, como mencionaba Clarky, buena aceptación en el, ¿cómo se llama?, para el primer episodio. A sus asegúnes, lo que estábamos comentando, también mi carnalito Zico y yo, es buena serie, sólida, pero no es espectacular. Ojo, por ahí está sembrando. Ajá. Tiene potencial, ¿no? Sí, por exactamente. Los comentarios generalizados. Así, coincidimos, ¿no?, con lo que tiene buen potencial. Sí, tiene potencial. Ojo, hay mucha gente que está despepitando. Es que debía ser más oscura y es que debía tocar más temas. A ver, estúpidos. Así de rápido, apenas es el primer episodio, apenas va a salir el segundo. No esperen así como que algo que no sea la introducción de los personajes, como toda buena serie de televisión. Tiene que cuajar, conectar con la gente rápido. Ajá. Pero tienes tiempo regularmente de desarrollar una serie, la vas puliendo. Exactamente. Entonces, no se empiecen con sus estupideces de que es que le faltó, es que le sobra. Espérense. Bueno, dale chance, sí, siempre van a tener que. Sí, sí, pero que sean inteligentes, carajo, lo que siempre hemos dicho. Es como lo comentabas tú, lo comentaba yo. Es una cualidad que no se puede fingir, brother. ¿Qué? ¿La inteligencia? Sí. La estupidez tampoco. La estupidez tampoco. Ve a todos estos mensos. Pero bueno, el punto es que, como lo comentamos en algún momento, Agents of S.H.I.E.L.D. Puedes decir. Inteligente. Sí, puedes decir, ¿sabes qué? Lo que yo he visto no me convence. Ajá. Pero de ahí, hasta que no veas la serie completa, lo que te dije, no puedes decir, ¿sabes qué? Es una basura, no me interesa verla, bla, bla, bla. Te, no, puedo decir, no, no, te puedo decir, no, a mí no, los en episodios... Desacuerdo, en desacuerdo totalmente. ¿Sí? Tú no tienes que chingarte las cosas completas para ver si te gusta o no te gusta. Uh-huh. Para decir si es buena o mala, sí, probablemente. Pero si me gusta o no me gusta... Sí, no, eso ya no, es... Vale, ni siquiera eso, güey, porque al final una serie... Puede ser que vaya tomando forma, puede ser que vaya cuajando, uh-huh, pero... La naturaleza de cualquier medio episódico, uh-huh, es que tiene que captar tu atención desde un inicio. Sí. Y si no te gusta la serie, no es de, me la voy a chingar para ver si mejora. Ah, perdón, no me gustó. Es que ya mejoró si al final, pues a lo mejor ya me dio hueva. Ajá. Uh-huh. Y le dedico mi tiempo a otras cosas. Es válido, todo su derecho de decir, no me gusta, no la quiero ver, me pareció una mierda. Vi los primeros 3, 4, 5, 10 episodios. Me pareció una mierda, ya me hartó. No la quiero ver. Si no va a perder mi está tiempo. Está bien. Es porque al final y menos es tu con tanta opinión. Oferta que tenemos, ¿no? Ajá. Exactamente. O sea, hay y tantas más cosas para que el ver. El medio de superhéroes. Sí, que ahorita sí está. Que hasta Superwoman va a ver, cabrón. Supergirl. Supergirl. Supergirl. Sí. Esa en serio me causa escozor, ¿eh? Pero bueno. A mí me da así como que mientras no caigan en el Smallville versión femenina, todo está. No pensado. Creo, ¿eh? No, yo creo que esa idea de Smallville. Porque Gotham no es Smallville. No. Está muy lejos de ser, ¿no? Bueno, lo que aparenta ahorita no. Pero no va la para idea allá. De. Es que de que Supergirl pueda ser Smallville, no te están diciendo la serie se va a llamar Kara Sor-El, sí, no, o Matrix o la que, o sea, a diferencia de la otra, la idea de Supergirl Superman. Es la prima de Superman, uh-huh, y tiene que vivir, por aparte te lo plantean, vive ya, en el mundo en el que pues ya comparte la imagen con su primo Superman. Uh-huh. Sí. Sí, se sí, presenta sí en un mundo en el que existe Superman, así como la idea ahora de Titans, uh-huh, es el personaje central es Dick Grayson, que sale de la sombra del murciélago y deja de ser Robin. Exactamente. Entonces te plantean que en estas series Superman y Batman existen. Ajá. ¿Qué Superman y qué Batman? No sé. Es diferente. Estoy de acuerdo. Pero entre menos lo liguen hacia el mundo que están haciendo en cinematográfico, mejor vas a no, tener más libertad. No, y eso es libertad. Un hecho, ¿eh? Sí. Lo han dicho que no va a estar ligado. Sí, eso ya... Y no creo que necesites ligarlo. Sí, o sea, no, eso desde la Comic-Con quedó muy claro, ¿no? Que dijeron, los universos televisivos y cinematográficos están separados. E incluso los mismos universos televisivos, el de Constantine no es necesariamente el de Arrow. Bueno, el de Gotham no parece es totalmente bueno, separado, tan ¿no? No es el mismo que pasan en distintas cadenas. No, ya, pero no necesariamente, eso, porque al final la productora es Warner Brothers. Ajá, bueno, eso sí. Pero no, y que podría haber, ya ha habido crossovers entre que cadenas, ya está, ¿eh?, anunciado el primer entre crossover cadenas, como tal, entre las series estas. Entre pero ahí sí, Flash y Green, no es que hay. Son primas hermanas. No, que sí, no hay, bueno, perdón. Son primas hermanas. Sí, Barry Allen salió en... Sí, es consecuencia de Arrow. Se presentó en Arrow, se presentó, exacto. Debutó, no, y también activo. El origen, vimos el accidente, vimos debuta, lo que debuta en Glee. Sí, exactamente. Y se presentó en Arrow, güey. Es correcto, es correcto. Salió ahí está totalmente ligado la idea, ahí sí van a compartir estos dos. Pero aparte, en Arrow ya hemos tenido una Huntress, una Black Canary, sí, sí. Tenemos un Suicide Squad. Exactamente. Tenemos hasta una Harley Quinn, Y de paso, bueno, aprovechando, salió el comentario de un ejecutivo de Warner en el que no aseguraba, pero tampoco descartaba la posibilidad de que eso, entre las mil... ¡No aseguro! Sí, no, pero no descarto. Puede ser. Sí, porque les prometo y les repito que pondremos tuberías en sus cañerías. No, que no descartaba la posibilidad de que hubiera un crossover entre cadenas televisivas a raíz de que Titans va en TNT, o están en tratos con TNT, ¿no? Están negociando. Titans es TNT... Uh-huh. Y Supergirl es CBS. Pero como comentabas tú, CBS, bueno, CW es porque es de CBS, ¿no? Es uno de los dueños, junto exactamente con Warner. Entonces ahí como que dices, bueno. Con razón se me hacía raro que dijeran Canal Warner. Y digo, ¿y por qué? No es Warner Channel, güey. No, exactamente. O sea, sí. Es en el ya CW. Entendí. Ajá. Gracias, carnalito. Entonces, bueno. Pues como dices tú, hay una oferta interesante de superhéroes. Y va creciendo. Exactamente. Entonces. Pues va, hay que darle chance a antes de arrancar. Mira, todos tienen estúpido, que probar, ¿no? Quien tiene las condiciones. Gotham pasó una prueba muy difícil, tiene un horario muy complicado y una competencia muy complicada. Ha pasado la prueba. Quizás el más complicado de todo lo trae Constantine. No, sí, Constantine. Es viernes. El de Constantine es. Ese es el horario de la muerte. Difícil. Sí. Bueno, de competir contra el Monday Night Football y contra... Pero competir contra la peda de los viernes, güey, está cabrón. Sí, está la de los lunes, güey, que es el Monday Night Football. No, pero todo el mundo se va de pedos, güey. O sea, se van a... No, es un horario el más cabrón, complicado. Sí, idea, sí. Quien la tiene más complicada es Constantine. Sí. Sí, Arrow se mantiene en su horario y en su tradicional. Ajá. Flash tiene un horario más benévolo, más relajado, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la prueba más difícil. Agents of S.H.I.E.L.D. de hecho cambia de horario, sube una hora. Cambió de horario y por eso no compite directamente con Flash. ¿No? Flash es a las 8, Agents of S.H.I.E.L.D. lo subieron a las 9. Sí, porque son el mismo día. Ajá. Es martes, ¿no? ¿O jueves? El martes. Martes. ¿No? Martes. El miércoles en es México, Arrow. En México son los jueves, generalmente. ¿Eh? Ajá. En México va a ser Flash y después va a ser Arrow, el mismo día. Está chido. Eso es bueno, sí, porque en el episodio 8, que es el crossover, se los chuta los dos el mismo día. Ok. Seguramente. Uh-huh. No, qué bueno. Sí, sí. Vamos a hacer un capitulote contigo de 2 horas. Brave and the Bold 2 horas seguido, pues está machín. No tengo pedo. Sí, no me causa ningún problema. Y ahora, la serie de Flash genera buena expectativa por el resultado de Arrow. Exacto. ¿No? O sea, Arrow ha sido una muy buena serie de... Mira, qué curioso. Este escritor que realmente no logró cuajar como tal y ha funcionado muy bien en televisión. Estoy hablando de Mark Guggenheim, sobre todo como productor, ha sido mucho más relevante que lo que escribió en cómics. Sí. Estuvo ampliamente criticado, tanto en Wolverine como en todo lo que escribió. Uh-huh. Fue muy criticado, pero ha salido como una agradable sorpresa como productor. Sí, honestamente, sí. El otro es el que era entintador, ¿no? Es Kreisberg. Ajá. ¿Es correcto? Sí, es Kreisberg. Ajá. El otro de los productores. Según yo era entintador. Y el otro güey es Berlanti. Ese sí era productor. Digo, a mí lo que me llama la atención es, y me da gusto de hecho, es ver que el equipo que lanzó Arrow con bastante éxito es el que están tomando para darle esa coherencia, ¿no?, y congruencia al universo televisivo de DC. Y el universo que vas a ver es de esas series, no le busques agregar más. Sí, no. Los únicos que van a tener coherencia son esas series. Las únicas ligadas es Flash y Arrow. Y la de Suicide Squad me parece que es de ellos, ¿no? No, Suicide Squad va para el cine. Va para el cine. ¿Qué es otro caso? Titans es de ellos también. Y Supergirl también. Y Dios. Supergirl, estoy seguro. Titans, no me acuerdo si es. Es una de las dos, no me acuerdo. Supergirl, seguro, ¿eh? No sé Titan, si entonces es Supergirl. No sé si Titans. Es Supergirl. Entonces, obviamente, sabes que estos pueden compartir, van a aparecer de repente. Está bien. Entonces, está bien, está pero bien. Es un universo, sabes que está controlado. No sé si están sacando de más muy rápido. A ver si no les falta el efecto, ¿cómo se llama esta super serie que pegó, de Forenses? CSI. CSI, que la versión Miami, la versión Nueva York, qué te sé. Y ahorita, ahorita ya está la New Orleans. No, y termina siendo la de Las Vegas, porque es la única NCIS. Que es NCIS. ¿Es NCIS de New Orleans? Es el mismo. Ese es el de Nueva Orleans, no, que hay NCIS okay. Los Ángeles, el normal y ahora el New Orleans. Es el mismo, el otro fue Las Vegas, Miami y Nueva York. No te vayas tan lejos, está La Ley y el Orden. Es lo mismo, pero el referente es CSI fue la primera que pasó. Estos, franquicias de televisión. No, yo creo que es Law and Order, la primera que se vuelve franquicia. Sí, como tal. Bueno, ha habido algunas otras. Tengo duda, Que dieron spin-offs. Que no, incluso hay spin-offs que fueron más exitosos que Miami. Que el original, No manches, Miami tiene un madral de años, tiene más de La Ley 12. Y el Orden tiene 20 años, güey. Sí, La Ley y el Orden, bueno, ya ha habido un chingo de... Sí, La Ley y el Orden, unidad de víctimas especiales. Esa es yo creo que la que más ha pegado. Esa. Incluso más... Es muy buena, Más que La Ley y el Orden, tradicional. Sí, es muy buena, ¿eh? Pero ha habido... juicio por jurado, ha habido intento criminal, hay una serie de variantes ahí. Sí, en ese aspecto sí de, tienes toda la de razón. Franquicia. Pero ha habido otros spin-offs. Miami, Nueva York, que es la primera que los trabajas y eso sí. Pero spin-offs siempre ha habido incluso hay algunos que fueron spin-offs a veces más exitosos. Amigos, hombre. O igual de exitosos que la original. Fraser fue un spin-off de Cheers. Sí. Trapper John, la gente no se acordará, búsquenlo en los 80s. Fue un spin-off de MASH. Es correcto. Y si me dices Joy, spin-off de Friends, te madreo. Pues madrealo porque sí fue un spin-off. Sí fue un spin-off. No, es un aborto de Friends, güey. Fork and Mindy era un spin-off de Happy Days. Sí, de acuerdo. Y Happy Days tuvo otro spin-off que se llamaba Chachi Loves, no me acuerdo qué madre, que era el niño Chachi, que era Chachi. Scott Baio, que después fue muy famoso en Charles in Charge en Estados Unidos. Uh-huh. Sí, o sea, los spin-offs de televisión... Son comunes. Son comunes. Sí, el momento que pega es ordeña la vaca. Sí, saca todo. Saca todos los huevos de la gallina. Ponlos en la canasta y vámonos. Exactamente. Sí, de acuerdo. Entonces, pues, vamos a ver, pinta bien. Yo insisto, a mí me da gusto ser ñoño en esta época. Es una belleza en ese aspecto. Sí, digo, lo que comentábamos, ¿no? Tenemos harta oferta. O sea, la gente de mi generación, güey, que en realidad nos tuvimos que esperar para ver todo esto. O sea, lo más que teníamos nosotros era que a lo mejor es un efecto que puede ser... No, que puede ser un efecto producente o contraproducente, puede ser interesante o no. Era una película de superhéroes cada 2 años que... Básicamente fue... Sí, te estás yendo muy... No, y a veces hasta más, güey, porque recordemos que empezamos con Superman. Hablando netamente de superhéroes, no hablemos de Star Wars ni ciencia ficción. No, superhéroes. Que fue Superman en el 78. Ajá. Sí. Después fue Superman 2. Después fue Superman 3. Después fue Superman 4. Después fue, muchos años después, tuvimos Batman de Burton. Después fue Batman Returns. Después creo dos pruebas de vestuario de Batman. Ajá. Y párale de contar, güey. O sea, que en realidad no teníamos esta oferta de películas. Que gracias al señor Schumacher corrimos el riesgo de que Batman se fuera a la muca y tardó un buen de rato para Aguas con el Amarillo. Tenemos aquí a nuestro cameo invitado, la Barda. Es aquí. Sí, es la Barda. Es la Barda improvisada. Exactamente. Sí. Pero... ya hay esa oferta. Y lo mejor del caso es que son cosas bien hechas. Ajá. Salvo Elektra, Catwoman, Green Lantern, cositas así por el estilo, ¿no? Pero ya la tenemos. Ya tenemos la capacidad de decir, ¿es buena? ¿Es mala? No, a decir es la única, güey. Exacto. Ajá. No te la tienes que comer y sufrir con ella. Como... ¡Pinche Schumacher! ¡Me desgració la infancia! No te vayas tan rápido, güey. Por ejemplo, el Capitán América, que ha sido de las mejores películas que ha tenido Marvel, claro. Tanto First Avenger como Winter Soldier, a la del finales de los 80s, güey, que el Super Capitán América Orejas de Plástico. No, pues sí, por supuesto. O, sea, o los fallidos constantes. Ese también fue una prueba de vestuario muy fallida, sí, ¿no? No, o los fallidos intentos de hacer la película del Punisher, que lleva tres y nomás no da una, güey. Sí, o sea, bueno, no da el potencial que creemos que tiene el Punisher en pantalla, ¿no? Exactamente. Güey, haces un concepto tan simple hacerlo. Haces 30,000 películas de matones al año. Sí. Con no, harto plomazo. Puta, me cae de madre. Y no puedes hacer el Punisher, güey. Tráete uno de esos de la mafia italiana. Tráete uno de esos de la mafia. Es tan chingón como Equalizer. Es algo tan chingón como cualquier película de Liam Neeson en la que sale rompiendo madre. Como una de, no sé, Brian De Palma. Cualquiera de esos güeyes que sabe hacer gangsters, cabrón. 20,000 películas que hay. No mames, güey. 20,000 películas que hay. Y no pueden hacer al Punisher bien. Tienen muchos pedos. Pero, insisto, ahorita tenemos la posibilidad y la capacidad de decir... Que ya se confirmó, ¿no? Marvel tiene los derechos sobre los sillas. ¿De quién? De Punisher, ¿no? De Punisher, sí, ya llevaba un rato, ¿no? Llevo como 3-4 meses. Pero oficial... Pero lo va a hacer para televisión, ¿no? No va para Netflix. Yo creo que es una serie muy para televisión, está bien. Por favor, para Netflix. Ahora, ¿no te voy a decir una cosa? ¿Cuáles van en el paquete de Netflix? No. Netflix es... Luke Cage. Es, Defenders, güey, que es Luke Cage. Jessica Jones. Iron Fist y Daredevil. Ajá. Ajá, son esas cuatro. Son esas cuatro. Que terminan y van a terminar en Defenders. Defenders. Que es Heroes for Hire. Heroes for Hire, que seguramente no sé por qué no usaron el nombre. Algún problema legal deben de tener. Porque me hace ilógico que usen Defenders teniendo otra franquicia que es Defenders, ¿no? Pero como a lo mejor... Velo no exitosa, pero sí la tienen, ¿no? Pero velo de esta manera. Defenders es un nombre que suena más familiar como Avengers. Más fácil de ligar, güey. Buen punto. Desde el lado comercial sí te doy el punto, bro. Ajá, entonces, por ahí. Ahora sí te doy el punto para que veas. Gracias. Bravo. ¿Es el G? Pero bueno, ya me volví más sabio hace 10 minutos. Por cierto, en el momento que ustedes estén escuchando esto, escriban por favor en Twitter. Ay, sí, no es para tanto. Y es el Happy Birthday to You para mi carnalito. Que es correcto. Bienvenido al cuarto piso. Bienvenido al cuarto piso, carnalito. Ojalá y salga de él. ¿No? Aunque llegues a la mitad, créeme, pues no es tan fácil. Pero bueno, muchas felicidades, carnal. Gracias, carnalito. Bienvenido a los 40. Pero, bueno, y retomando, son cosas que pintan para bien. Pintan pimper. Ajá. Definitivamente hay una oferta muy padre. Ahora, oye, hay otra cosa interesante también que tiene que ver con esto. En el momento que tenemos toda esta oferta, hay algo que lo hemos comentado mucho tiempo en el programa. Los mismos fans de cómics somos los que alienamos al resto del público, al plain people, para tener más seguidores. ¿Por qué? Porque nos la vimos quejando. Es que ya no hay compradores de cómics. Ay, es que todo es una basura. Ay, es que sí está bueno, eso está malo. Lo que sea. Imagínate al pobre güey que quiere ver Gotham y que le dices, es que este güey es esto, este güey es esto, pero está mal hecho. La verdad debería de ser esto, eso. Chinga tu madre. No lo voy a ver. Honestamente. Ajá. Sí. Con Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, con la que sea. Güey, en realidad creo que debemos ser un poquito más tolerantes. Ajá, con respecto y tener un poquito más de inteligencia, tres dedos de frente, para entender que lo que nos están ofreciendo son adaptaciones. Adaptaciones y ser tolerante ante la vida. O sea, de repente me parece que estamos volviendo. Esto de las portadas de Manara, que curiosamente no comentamos cómo concluyó. Uh-huh. Que es quitando las dos últimas portadas que tenía en contrato Manara. Es una estupidez. Honestamente es una estupidez. Uh-huh. Es muy mojigato el hecho de haberlo hecho. Me remite al Comic Code Authority. O sea, honestamente. Sí. Uh-huh. O sea, se me hace el quemen a los brujos. Y habiendo tantos casos como lo posteé, bueno, creo que no fue en otra plática, uh-huh, pero tú viendo el dibujo de Malev y todo eso, es body paint. O sea, varios lo han hecho. El problema es que se llama Manara. El problema es de que es dice... Una doble moral, güey. Es una doble moral. ¿Por qué? Porque todos los superhéroes, como lo dijimos en ese programa, todos los superhéroes no traen ropa. Todos es body paint. Sí entiendo el concepto que, de hecho, tuve... Creo que fue con Adalisa que me comentó algo. Uh-huh. Que tiene razón. O sea, era un cómic teóricamente enfocado para mujeres. Uh-huh. De entrada, es una muy mala elección del editor haber puesto... a Greg Land como dibujante y y a Manara como portadista. Ahora, probablemente, ojo, es una portada variante, lo pero que dijimos, ojo, ¿no? Va, el cómic está dirigido hacia mujeres. Ese es que lo presentaron en un panel para mujeres en la cómic, en la San Diego Comic Con. Pero es, era, el, era para mujeres. O sea, yo insisto, ¿era para mujeres? No sé, pero el problema es que ese, eso es lo que se dijo y lo presentaron en la línea para atrapar más lectoras mujeres, así lo dijeron. Entonces, no, si es eso, no, no, no, si es cierto. O sea, si está en ese panel, sí, yo no, lo chequeé. No, eso no lo dudo. Lo, o sea, y pero dudo es, una, que... es un error, si lo haces es un error, es una contradicción, ¿no? Uh-huh. Es una estupidez del editor. Que quiero ver, honestamente, no sé quién sea, me voy a ver, porque capaz de que es una mujer, ¿eh? No lo dudaría. Es que... me, no, lo dudaría. No, no lo dudaría. Mira, ¿eh? me parece, y lo comentamos en su momento... Estamos ya estoy en la menopausia. En la era bueno, más de tu menopausia estamos del políticamente correcto y en particular sí. Hay grupos o sea, sí, lo que dijimos, sí. O sea, ya discutimos ese tema. Sí, que a mí se me hace patética sí. La decisión honestamente de sí. Haberlo removido es como darle mucha importancia a algo que no debió de haberla tenido. Es una portada variante, carajo. De entrada. Sí, Greg Land utiliza fotomontajes de chavas, quién sabe qué. Muy super. No lo compres. Te voy a decir una cosa con respecto a Greg Land. Y... para todos los que tengan oportunidad, consigan de los anuales de DC, el Year One. Ajá. No, y, el, y en el Year One, en el Year One de Titans, que es el que le toca a Greg Land, hay dibujos pinches y ese. O sea, estás diciendo que es mega pinche. Pinchérrimo, güey. Así, pinchérrimo. Hasta que le dan Nightwing, después de que se va McDaniel. Sí, es de donde empiezas a hacer buenos donde trabajos, dices, ¿eh? Ay, güey, obviamente nunca falta. Es que saca sus poses, o sea, de Playboy. ¿De dónde creen que sacaba sus dibujos Neil varios. Adams? Ajá, Neil varios. Adams, o sea, así de rápido. ¿Dónde? O sea, varios de los pin-ups y todo que existen. Mira, uno de los problemas de es que... es desconocimiento, honestamente. Exactamente. Insinuación, y en particular, insisto, estos... grupos que se están manifestando en contra de estas figuras o imágenes sexistas. Sí. Me parece que rebasan una, estoy o sea, acuerdo. Rebasan la línea de entre el cuidar, a lo mejor el no denigrar la imagen de la mujer, uh-huh. Que es importante. Estoy de acuerdo. Totalmente importante. A él, de acuerdo. Ya cualquier sugerencia. O insinuación. Sí, o sea, decir que es sexy. Sexy. Es sexy. Porque si no sexual, sexy. Y eso podemos voy. Discutirla de manera que si es sexy o sexual, ok. Pero okay. Ya cualquier insinuación sexy de una está mujer mal. Lo están viendo mal. Acaba de haber otro problema por con eso las playeras de DC Comics. ¿Qué? Lo viste. Está genial. Sí, pero te voy a decir una cosa. Si está muy imbécil, si te lo pones en el aspecto de eso, si lo tomas. Como lo están viendo ellas. Me parece sí, que es más cabrón. En un tono sí. De broma. Claro. Sí. Que His Course, tono, ¿no? Sí, His Course. Exacto. Pero es Wonder Woman, que en un wey. Tono de... cualquier güey que yo conozca... His Course, güey. Superman. Es que His la course. Muestra como un premio y como un objeto. Por Dios, o sea, no le demos tanta claro. Lectura. No y lo ves en la revista excesos. De Mary Claire y todos esos que se quejan que tienen la portada... poses sexualizadas. Y es más, no, y luego y la es otra. Una de las herramientas de una mujer. Se oye muy feo, pero es cierto. La mayoría de las mujeres que se quejan de eso son mujeres gordas, feas, que como no son utilizadas, o sea, nunca son vistas como con esa imagen, sexual, sí. Es que quieren decir es que la mujer es más. Claro. Estoy totalmente de acuerdo que es más. Pero eso no implica, al igual que vemos, y lo hemos dicho, que a Green Arrow lo pones todos los capítulos, entrenando, sin playera, haciendo madres. Pues güey, ese güey tiene un cuerpo idealizado de hombre porque el 80% de los hombres no... Y no se quejan, ¿verdad? Hay quien se siente ofendido por ello. Entonces, o sea, simplemente es, cuidemos, creo que es muy importante. Yo honestamente se me hace regresar en serio a la época del Comic Authority, se me hace absurdo. Me parece que eres... A mí hay algo que yo siempre he creído, por lo menos de mi generación, que los lectores de cómics que leen esto tienen un poquito de criterio amplio con los que leen cómics, es lo que me agradaba mucho. El encontrar estas nuevas facciones son muy estúpidos. Se me hace muy imbécil, como honestamente, se me hace muy retrógrada y siento un retroceso en el medio, en ese ahora, aspecto. Chécate, aquí hay dos cosas importantes. Que vemos, yo creo que ya se perdió el sentido del humor, Uno, porque hay, aparte de la de Superman Scores, que es una de las playeras que hace, han levantado así como que mucho escosor, hay otra que se llama Training to be Batman's Wife. Güey, eso es un gran chiste. Claro. Es una broma, es, sí. No es... Ay, es que lo único que uno puede aspirar es hacer a la esposa de alguien y que un hombre te valide. No, qué hueva me dan. Sí, qué hueva, o sea, qué hueva. En cambio ves a una chava. ¿No has visto las chavas que traen unas de esas camisas y que están guapísimas aparte? Al contrario, gracias, wey, se la aplaudes, ¿eh? Sí, gracias, Fermín. Pero lo utilizan con un sentido del humor. Yo creo que no es con una intención de denigrarse. No, en ningún momento. Mira, honestamente... Es gente muy amargada por la vida, muy apática. Es gente con... Algo que estaba platicando con el Shifty ahorita, es que estoy harto de tanta pendejada que existe en el mundo. Sí. O sea... Puro ranteo, no, wey. O sea... Es puro ranteo. Es que a mí me ofende que en la escuela que estoy recen a este Dios que yo ni siquiera le practico. Wey, ¡pues no reces, güey! ¡Ignóralo! O sea, no seas imbécil. O sea, cámbiate de escuela, pídele esto. Estamos... No comulgas, te ofende. Cámbiate de escuela. ¿Sí? Yo creo... ¿Por qué tienes que hacer que los demás no recen, carajo? No, yo creo, o sea, que estamos en la época... Están mal. No. Yo creo... La NFL. Ay, checaste, no, checaste el castigo... Están para patearlos, güey. El castigo al musulmán que después de anotar se sentó a rezar... ¿Qué? ¿Y por qué a Tim Tebow no lo multaron 20,000 veces por eso? Sí. O sea, qué pendejos, honestamente. Es una actitud muy hipócrita, muy hipócrita. Muy, muy imbécil. Pero ahora, te voy a decir una cosa. No, hay cosas mal de trasfondo. Por ejemplo, esa es otra de las cosas que a mí hasta cierto punto, retomando un poquito ya lo que es la cuestión de los cómics, de las series de televisión que estábamos hablando, a mí lo que me preocupa en este caso es en Supergirl. Ok. Retomando Supergirl. ¿Por qué? Porque si estamos en esa actitud de que no la saques, y más ahorita con el traje del nuevo 52. Ajá, si la sacas con el uniforme clásico, va a ser... ¿Por qué le pones minifalda? Pues porque lo más seguro es que van a agarrar una tipa que lleve años en el gimnasio, como ustedes, bola de gordas, y gordos deberían estarlo haciendo si se están quejando. No es mala onda. La chava está guapísima, güey. Porque es parte de la estrategia de mercadotecnia. Es como lo dijiste tú, Clarky. Porque si no es Kathy Bates, que es una actriz, güey, estás condenada a joderte. Exactamente. O sea, no todas pueden ser Bette Midler. Ajá, exactamente. Rápido, ni Jessica Lange, ni ¿no? ¿Cómo se llama? La que hizo Victor. Bueno, todas pueden ser Paquita la del Barrio. O sea, no todas. Carmelita Salinas. Grace Videlord, qué bueno que no todas lo puedan ser. Pero a eso es a lo que voy. Limitas tú la parte de ficción, ajá, y la vuelves una agenda que en realidad a los que leemos cómics nos debería de importar para tres pitos. A mí me importa tres pitos. A mí lo que me importa es la gente que nos escuche. Wey. Exactamente. Uh-huh. Pero agendas, honestamente... Güey, esto me remonta... ¿Se acuerdan aquella discusión que tuvimos de los comentarios que había hecho David Goyer cuando logró decir... She-Hulk es una versión femenina de Hulk y es una fantasía sexual de un adolescente. Y dije, claro que lo es. Uh-huh. Stan Lee, mis huevos, que quería hacer un personaje femenino, interesante, fuerte. No, era una versión minimizada, femenina, de Hulk. Que ha ido evolucionando. Bajo la idea. Un personaje. Puedes desarrollar de y hasta la fuerza. Y hasta la mayoría. Hasta la fecha sigue siendo una versión disminuida. She-Hulk. Todos estos personajes son versiones femeninos disminuidos. Todos. Por eso es lo que voy. Batgirl. Supergirl. She-Hulk, son versiones femeninas disminuidas del héroe masculino. Por eso masculino. Hay pocos casos que sean interesantes. Estamos hablando de una Catwoman, estamos hablando de una Wonder Woman, wey. Estamos hablando de una Miss Marvel. O sea, que más que Miss Marvel, no te ves que tan Miss rápido. Marvel, una vez más, están haciéndole mucha publicidad al personaje, que se ve que están tratando de empujar la idea de volverlo un personaje relevante cuando no lo ha sido. No, pero el personaje relevante. No te estoy diciendo relevante. Y Marvel tiene un chingo en personajes. Pero no es una versión disminuida chingones, de ninguno, que es a lo que iba. Pero, güey, tampoco lo es. Sí, güey, Captain Marvel, pero no es Captain Marvel, o sea. No, güey, pero, güey, tienes ejemplos mucho mejores como. Storm. Invisible Woman, como Storm, la Avispa, como Rogue, Scarlet Witch, la Avispa, The Wasp. Claro. O sea, tienes. Tú tan mal. ¿Qué The Wasp? Porque iba muy en mancuerna con Ant-Man. Pues sí, hasta que se la agarran a madrazos y deciden. No, pero es como si digo Black Canary. Sí. que no. La verdad, Black Canary sí se me hace interesante. No es una versión disminuida de Green Arrow. No, pero no es. Pero eso dominan. Pero es que acuérdate que una cosa que estamos que discutiendo son versiones disminuidas. Pero acuérdate, que Black Canary no surge ni no, y no nace como sidekick de nadie. Está olvidando Natasha Romanoff, obviamente. Una reina independiente. Natasha Romanoff también trasciende hasta, claro, hasta el socialismo. Y como Kickback, nada más. O sea, ella trasciende ser comunista a ser una heroína. Exacto. Cosa muy difícil, ¿eh? Hay estos personajes femeninos que no surgen como una idea o como una versión minimizada. Sí, de acuerdo. Pero She-Hulk sí. Sí, totalmente. Y por supuesto que She-Hulk venía bajo la fantasía de es la mujer que se la puede aguantar a Hulk. Como Wonder Woman, o sea, es la que se la puede. No nos hagamos tontos con esas ideas. Uh-huh. No caigamos en el discurso, porque todo el mundo se ofendió cuando David Goyer hizo sus comentarios y todo el mundo, y salió Stan Lee a decir que no es cierto, que por Dios que no mame. Stan Lee también dice que creó a X-Men y a Magneto y a Javier como Martin Luther King. Y él no fue. Él no fue. Y se le ocurrió 10 años después hacerlo a Chris Claremont, sí. a Stan Lee no. Entonces también que no mame Stan Lee. Sí, pues Stan Lee ya la proporción guardada a sus comentarios en ciertos aspectos, ¿no? Por cierto, no lo comentamos, llega a un acuerdo. Ah, sí. Marvel como tal, uh-huh, con la familia de Kirby por todos los derechos de los personajes que co-creo. Qué bueno, eso es bueno. Es honestamente... Me da gusto poder ver. Me da gusto y a mí me encantaría ver en los créditos, sí, que dijera Stan Lee y Jack Kirby. Sí, estaría perfecto. Se lo merece. Honestamente, pues mira, sí. Mira, por lo menos la línea de creado por... Uh-huh. Sabemos que es una línea que por ley tiene que ir. La tiene Bob Kane, uh-huh, no la tiene Bill Finger. Pero Siegel y Schuster sí la tienen. Ojalá y puedan llegar a un arreglo con la familia. Yo diría que ojalá yo creo que si no es avara la familia y solo piensa en el dinero, procurarán buscar eso. El reconocimiento, ¿no? Hay un arreglo con el cual yo creo que sí, les pueden asegurar. Me queda claro que el varo los convenció. Sí. Y como sabemos, no es tanto para mantenerlos contentos y para evitar muchos problemas. Exacto. Yo creo que en el momento que dijeron, vamos, después de dos demandas, bueno, la demanda, la apelación, y vamos contra la... ¿La apelación? La apelación. Ah. De apelar, no de pelar. ¿Sabes qué? No están fallando como nosotros queremos. ¿Sabes qué? Vamos con la Suprema Corte de Justicia. Sí. Que Marvel ha de haber dicho, ¿sabes qué? No necesitamos meternos en problemas que involucren a la Suprema Corte de Justicia. Sí. ¿Por qué? Porque hay una reputación, ya es meterte en problemas legales más serios, o sea, no, hacer más escándalo de lo que publicidad cuando hay una buena voluntad del público en general. Exactamente, y sobre todo ahorita que las películas de Marvel, ¿no?, están en boga los y... Los cuernos de la luna. Exactamente. Es una estupidez meterse en problemas. O sea, ¿para qué quemas tu marca cuando hoy tu marca tiene...? Cualquier mal comentario, sí, como lo que dijimos que hizo muy mal Warner con el momento que le había negado al niño, uh-huh, la estatua directivo, de Superman. La estatua, exactamente. Uh-huh. Dices, no seas imbécil, no tienes por qué hacer cosas, exacto, que te cuestan tan poquito. Exactamente, y entonces, que te pueden dar tanto. Uh-huh. Por supuesto. Credibilidad con la gente, sí, labor social, sí, o sea, y todo. Seguir siendo un héroe. De verdad, sí, claro. Sí. Y nada más como dato adicional y como geek fact, mis niños, ahorita que mencionaste Black Canary surge como personaje independiente, usaba máscara. Y tenía un sidekick, ella tenía una sidekick que era Mary, the Girl of the Thousand Tricks. Sí, ¡Zúmbale, banano! Black Canary no nace como... ¡Quiero ser de grande como tú, carnalito! Realmente, 5 años. La relación... ¡Le echaré ganas a leer, güey! La relación entre Black Canary y Green Arrow se desarrolla en Silver Age. Hard Traveling Heroes. ¿Verdad? No, empieza en un crossover entre el JSA y el JLA, que eran unos eventos anuales en donde convivían, se veían un año cada uno. Acababan de matar a Larry Lance, que era el esposo de Black Canary. Ajá. El cruce de Tierra 2 a Tierra 1 le provoca que tenga poderes, porque antes no los tenía. Ajá. Que uno, uh-huh, de los poderes que tenía era que podía hablar con las aves. Obviamente fue totalmente descartado, por fortuna. Y conoce a Green Arrow, se enamora y dice, pues yo ya no tengo nada que hacer en Tierra 2. Pues me quedo en Tierra 1. Y ahí es donde empieza la relación. Diana Lance es hija de la Black Canary original. Eso ya es en el Redcon. Es correcto. Eso ya es un Redcon. Eso es de la crisis, ¿no? Eso ya es después de la crisis, uh-huh, exactamente. Y ella, la Canario Negro original, Diana Laurel Lance, okay, es no tenía poderes. Es Diana Lance, sin el Laurel, es la que tenía poderes. Ok. Entonces, ahí nada más como geek dato fact. Adicional, si es un geek, pequeño geek fact. Oye, por cierto, 50 años de Mafalda. Ajá. Vamos a mencionarlo porque para mí Kino es... La neta. El más reconocido, quieras que no, sí. Personaje latinoamericano. Yo creo que sí lo es Mafalda. Yo creo que es el mejor crítico de política. Social. Fino. Que no tan clavado. Que no tiene... Una agenda. O sea, claro. Que no tiene la necesidad de insultar soezmente ni al lector, ni al gobierno, para dar a entender su punto de vista. Y apela a la inteligencia y el criterio de la gente con unas líneas. Exactamente. Este, y no nada más con Mafalda, o sea, con todo lo que hace, ¿no? Y lo más curioso es que no utiliza el slang argentino. No, es lo bonito, es un, ¿no?, español que tiene universal. Joaquín Salvador Lavado Tejón, alias Kino. Kino. Uh-huh. Mafalda cumplió 50 años el 29 de septiembre del 64. No, fue creada, ¿no? Si cumplió 50 años. No, bueno, fue creada en ese, y bueno, fue su primera aparición como tal en el semanario, ¿no? Y eso de él... Y ha sido traducido 26 idiomas. Ok. Nada más. No hay cualquier madre. O sea, por eso digo que es lo más trascendente universal del mercado latinoamericano. Esa famosa tira donde dicen que sale Mafalda corriendo. ¿Y la sopa es falsa? No, es de, y que la mata, la atropella un camión de sopa, totalmente falso. Falsa, falsísima. Es inexistente, es leyenda urbana. Es una, sí. Es como el que les ha de estar llegando del episodio del Correcaminos, que está más Cada que se comió. Pinche chalacafluki, güey. Que se come el Correcaminos. El coyote ya se come el chalacafluki. Sí, no, eso está muy bien. Pero bueno, dura 9 años, Mafalda, porque todos pensaríamos, viéndola a través del periódico Excelsior, que nos llega aquí en México, como en muchos periódicos debe de llegar en Latinoamérica. Sí. Sabemos que nos escuchan, por eso lo decimos. Tantos años que nos lo han puesto con tiritas, Mafalda dura 9 años, okay. Nada más, o sea, no es tan largo, hasta ahí dice, hasta aquí llego, y pues tal cual, ¿no? Mafalda, el mérito que tiene, impresionante, ¿no? Yo creo que es lectura obligada. Lectura obligada. Honestamente, porque obligada, te porque ríes. Aparte es una lectura inteligente. Sí, y es, sí, se puede decir, tiene comedia, ¿no? Pero apela... al criterio del lector. Totalmente. Sí, es la neta, es obligado. Mafalda. Yo sí buscaba algo en las tiras cómicas, siempre, de los domingos. Sí, la Mafalda. Era Mafalda. Que venía en la última página. En la última. Claro. Sí. Sí, no. Y era de las pocas que estaban a color. Claro. Cuando en todas las publicaciones de Kino, Mafalda sale en blanco y negro. Muy correcto tu observación. Y las animaciones, la que son bastante buenas porque son adaptaciones directas. Sí, de las tiras. Sí, creo que tuvo 3 animaciones. Si no me equivoco, ahorita lo checo. Sí, porque no todos los divertidos son superhéroes. No, este sí es un referente completo de la cultura latinoamericana. De acuerdo. Y en general de la ideología, ¿eh? Sí. O sea, muy sudamericana si quieres, pero plasma lo que es Latinoamérica en sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, tiene 104 capítulos en dibujos animados como tal. Okay. Como dibujos animados. Como dibujos animados. Sí, ajá, sí. Y salió 3 periódicos y revistas y semanarios. Ok. Está bastante, bastante interesante. 6 añitos tiene, así como Bart tiene 8, me parece, ¿verdad? La Mafalda es la eterna seisañera. Seisañera, efectivamente. Está machín. Y, pero bueno, entonces, pues felicidades a Mafalda. Si no la han leído, no sé qué están haciendo, honestamente. En lugar de estar ranteando, deberían estarse cultivando. Mira, así te lo voy a poner. A todo mundo que ama a Calvin y Hobbes y todo como yo lo quiero, no sean güeyes y pónganse a leer Mafalda. Sí, honestamente, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Retomando rápidamente los cómics, en Twitter retuiteaste algo que yo puse. Hay una lista de todo lo que viene de... ¿De dónde están los personajes en el Future Sent por parte de ese cómics? Y Future Sent también te plantea algo muy interesante, que sabemos que viene la crisis. Ya se quemaron, ya todo es evidente. La crisis, ¿cómo nosotros lo vaticinamos? Sí. No siendo muy inteligente, simplemente sabiendo que cumplía... ¿Cuántos años? ¿30? 30 años, sí, güey. Es así como decir, ¡ah! Es un no-brainer. Sí, es Eye of Thundera, give me sight beyond sight. Exacto. O sea, no necesitas la espada del augurio, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, eso nos da... Para entender todo esto, al parecer en el número, no me acuerdo cuál es, Future End, sí, mencionan, no es cierto, es Multiversity, lo de que es Tierra Cero, sí, lo que estamos leyendo. Mm. Con, lo que creíamos que era Tierra 1, no, no, papá. Tierra 1, al parecer, va a ser el pre-Flashpoint. Ojo, aquí hay una... Si esta es la 0 y existe la Tierra 2, ¿cuál es la fucking 1? No, de hecho, el error es que la Tierra 0 siempre ha sido catalogada como la Tierra de los lectores. O sea, donde eso. Vivimos nosotros es Tierra 0. Esa es Tierra 0. Y obviamente en la portada número 1 de Multiversity, en la costilla, te vienen todas las tierras. Vamos a tener que comentar la semana que entra, sí. Ya Multiversity. Sí, vienen todas las tierras que van a intervenir. Que curiosamente no aparece ni Tierra 1 ni Tierra 2. ¿Por qué? Porque está lo de Future Send, viene lo de el Blood Moon, que es donde parece que viene lo de la crisis. Viene la guerra entre Tierra 1 y Tierra 2, que destruyen Tierra 2. ¡Alta madre! Pero aquí hay una cosa que comentábamos Zico y yo la semana pasada, que no la incluimos en el programa, porque ya no estábamos grabando, es que la gente comete el gran error de decir, es que es el nuevo 52, queremos que nos regresen el pre-nuevo 52. El pre-nuevo 52 es el universo de Flashpoint, que es un universo que sí existió. Es un universo pre-Flashpoint, lo que quieren que regrese. Lo que quieren que regrese o es el universo pre-Final Crisis, pre-Flashpoint, que es el Final Crisis. Eso, bola solo. O el Year One, que el no Year Zero. Nada, que no estén mamando ya. Yo quiero lo mismo de siempre. Ahora, estén mamando. Pero hay una cosa que es interesante con todo esto. Viene por los cambios de oficina, y si leyeron el Superman Doom, en la última página... El personaje que vendría siendo algo como Brainiac, empieza a ver una fractura en el multiverso y ve exactamente el multiverso previo a lo que tenemos ahorita. O sea, básicamente lo que ve es todos los personajes que ustedes quieren, ahí se da el hint de que puede regresar o que puede interactuar. Si me preguntan a mí, va a pasar lo mismo que pasó en Crisis on Infinite Earths, que va a ser, se van a juntar los dos universos, lo que más llamaba la atención o lo que más está pidiendo la gente del universo previo a Flashpoint, que es un Wally West pelirrojo, que es una Donna Troy, o los Titans de ese entonces, y varios conceptos se van a fusionar o van a interactuar, se van a integrar a la continuidad, por ponerlo de esta manera, con lo que está saliendo ahorita del nuevo 52, que es la mejor manera de solucionar la bronca. Que ojo, también hay una declaración de Dan Didiot, en donde decía, va a haber un elemento en todos los cómics que va a satisfacer a todos los lectores. O sea, no importa qué eres estés pidiendo tú, te va, o sea, te va a gustar y lo vas a comprar. Yo creo que ya como elemento, ya de hecho el nuevo 52, siendo el cuarto aniversario, pues ya el New como que viene sobrando. O sea, ya la prisa de New ya es a little bit too much. O sea, ¿tú estás proponiendo que como el nuevo peso ya le quitemos el nuevo? Sí, ya, güey, too fucking much. Y que te den algo igual de devaluado y madreado. Pero, vuelvo a lo mismo, o sea, fue un buen experimento por parte de DC. Fue una buena manera de revitalizar y experimentar con muchos títulos que decíamos, ay, ¿por qué pones títulos de guerra si ya sabemos que no pegan? Porque tú no sabes... ¿Cómo lo voy a hacer, no? Que es exactamente, no puede o no pegar. Seguramente después de la crisis hay conceptos que van a prevalecer, como el de Harley Quinn. Exactamente. Esta versión que le están dando yo creo que puede ser la el nueva El de Harley definitiva. Quinn, el de Green Lantern, el de Superman... Bueno, Green Lantern no le pasó nada. Pues ya reventaron Noah, ya lo regresaron, en Future Send ya te dicen que van a tomar nuevamente... Bueno, pero Future Send es clarísimamente uno distópico, ¿eh? O sea, ni se la tomen en serio. Sí, es un clásico, como lo dijimos en un momento. Sí, si vas a prestar una imagen del futuro, no vas a mostrar, todos ganamos y vamos a agarrados de la mano corriendo. Que tenemos que competir con Marvel, que está haciendo su countdown, en meses, ¿no? Y es el 8 months later. Y ya vienen, y las solicitaciones que vienen ya están en 5 months. 5 months, exactamente. O sea, esta es una cuenta regresiva. No, y también, tal, ¿no? También recuerden lo que pasó en Armageddon 2001. O sea, no, que ya nos cargó la muca. Pues, ¿qué crees? Ese futuro no existe, güey. Exactamente. O sea, bueno, todo esto no es nuevo. O sea, tengan tres dedos de frente nada más. No, pero mira, por ejemplo, Superman, por ejemplo, lo que vemos es que ya no es Superman. Es Billy Batson, el Superman, el de la máscara. Sí. Es Billy Batson. Y que lo revela Luisa Lane, entonces... Pues ni se revela, le eché ojo ahí sí. Y se ve que está revelado desde la entrevista antes de que se quemen. Yo creo que debieron de haber ese momento uh-huh. que se le ve la cara, debieron de guardarlo un poquito más, cabrón. O ser el momento de la revelación. ¿Por qué lo hacen? Porque es un futuro intrascendente, güey. Es correcto, es lo que dijimos. Batman se está clonando, uh-huh. tiene esta otra vez con el Breaking Bad. O sea, le rompieron la madre otra vez sí, la columna. Sí. Y... Uh-huh. Muchas cosas. Arrow se parece completamente al universo de la televisión. Uh-huh. Y está muerto. Está, no. Finge su muerte, exactamente. Finge su muerte. O sea, hay personajes que no existen, como la hermana que no es hermana. ¿De quién? De Green Arrow. Ah, sí. Ajá. Bueno, la sí, hermana la, que la, es la hija. La media de la hermana de es la hija de Shadow. Y Shadow era la novia de la querida de Green Arrow y ahora resulta que es su mamá. O sea, entiendan un poquito y vean cómo se están manejando las cosas. ¡Su madrastra! Su madrastra, sí. Exactamente. Ahora, sí, porque Deathstroke es su padre. ¡Ande, culey! Pero, ojo, también viene, insisto, viene en el mismo póster que donde te anuncian el final de Future Send, dice, When the Future Send, the Blood Moon shall rise. Ya te están anunciando esto. Si ustedes leyeron el Future Send de un personaje que es así como que medular en todo lo que están haciendo en estos viajes del tiempo, que es el de Booster Gold, ajá, te están poniendo que hay dos Booster Gold al mismo tiempo, con el que está incluyendo Grant Morrison, Giffen y De Matisse en su Justice League 3000, es otro Booster Gold que es el pre-Flashpoint, es el pre-Final Crisis. Ajá, o sea, están haciendo un mega desmadre en cuestión temporal para que ustedes, bola de retarners, entiendan que no se claven en la textura. Eventualmente todo tiene validez. Lo dijo Grant Morrison con Batman. Y no todo vale. Ojalá y lo hagan igual de bien. Y dijo, yo creo que Multiversity lo va a hacer bien. Sí, y lo dijo. Y así Pito como va Multiversity, bien. Yo insisto, mi apuesta sigue que el villano de la historia es el lector. Ah, ese es ese sigue siendo hasta el momento. Conociendo a Morrison tienes una alta probabilidad. Exactamente. De que sea un high concept. Como ajá, es, el exactamente. Te lo pone, mira, Captain Carrot. Se lleva por mucho el número uno. Ahí lo platicamos. Está muy machín. Y bueno, antes de que se me olvide, recuerden que ya estamos en octubre. Ah, cierto. Hay una promoción muy chida que deben empezar a preparar por parte de la banda de 2x Comics. Ustedes se tienen que empezar a preparar. Esta va a ser por parte de... Está machinator, ¿eh? Sí, es por medio de la página de Facebook de 2x Comics. No va a ser... Que aparte siempre les contesta, ¿eh? Sí, siempre. Algo que tiene... Sí. Contacto constante con la banda. Te contesta en friega. Uh-huh. El cuate sí está atento a sus redes, no las pone y las descuida, ajá, como sí. Varios que conozco. Exactamente. Va a ser un concurso de Halloween. Ajá. Va a ser de fotografía. Tienen que subir sus fotografías. Bueno, no, espérate, explícalo bien. Van a regalar dos paquetes de cómics. Ajá. Pero va a ser por medio de un concurso de disfraces. Ah, es que no es de fotografía, güey. Sí, es de disfraces, güey. Es lo que y te decía. Sí, es correcto. Gracias por la corrección. Porque luego por eso se hacen los chismes. Se hacen los chismes. Van a empezar a tomar las flores. El aleteo del colibrí, güey. El chiste es que participen y los manden a la muca. Y los que sí entiendan, güey, son los que ganan. En pocas palabras, para todos aquellos que les encanta disfrazarse. Y está bien, güey. Diviértanse, carajo. Y gánense unos cómics. Es el momento de ganarse unos buenos cómics. Exactamente. Van a ser dos paquetes de cómics. Entonces, y aparte, diviértanse, güey. Son cuentitos. ¿Puedo mandar carajo. Mi torso desnudo? Pues sí, da miedo, güey. ¡Con chichi caída! Es de Halloween, ¿eh? Eso sí da miedo, güey. Sí, eso da miedo. Da mucho miedo. Sí, va a ser. Es como el creeper, cabrón. Pero el de Kingdom Come, güey, pero bueno, el punto de todo esto es que estén atentos, no es promoción de descuentos ni así por el estilo. No, bueno, es un concurso. Es un concurso, van a ser dos paquetes de cómics, ajá, para celebrar el Halloween. Está poca madre. O el Día de Muertos, o háganse vos. Ahí, mira, es el sencillo, conéctense con ellos vía Twitter y Facebook, porque en Facebook es donde va a estar todas las bases, porque es mucho más sencillo y más amplio poder explicar todo esto. Ajá. Entonces, si lo siguen por Twitter, seguro la página de Facebook y ahí le van a dar el linkeo. Exactamente. Y pues pinta Pimper y yo espero que le echen ganas, banda. Sí, neta, échenle ganas, diviértanse, carajas nalgas. Dejen ser tan estúpidamente pretenciosos. O sea, luego van a aparecer traductores de cómics en español que se sienten ganas. Editores, pero bueno. No se lo tomen en serio, son cuentitos, carajo. Ajá, en serio. Ni se tomen en serio la continuidad de las series de televisión, ni se tomen en serio la continuidad de los cómics. Tómense en serio su vida, güey. Sí, hay cosas más importantes, o sea, así como que para dónde va su futuro. Ay, que no terminen en un Future Send. Ajá, que no sean Future Send, güeyes. Y diviértanse, relájenla. No, relájense un poquito. Relájen la neurona. Yo sé varios que están relajaditos. Yo te iba a decir otra cosa. No, una cosa es ser relajado y otra cosa es ser Rick Turner. Pero bueno, tu recomendación, carnalito. Recomendación cumpleañera. La neta, léanse todos los tomos de Mafalda, ¿eh? Ok. Neta, es una fregonada. Uh-huh. Otra cosa que vi por ahí que está saliendo, o no sé si, pero en el que ofrece mucho la librería ahorita de Marvel Comics. Uh-huh. Bueno, ya salió Sandman. Ajá. Uh-huh. Que hay que ver, me parece que es Remy, ¿no? El que está haciendo la traducción. Creo que sí, pero bueno. Me rehúso a hacer cualquier comentario. Yo siempre lo he dicho, si no tienes la capacidad de aprender el idioma de origen de la obra. Es correcto. No te quejes, güey. Pero bueno. No te quejes. O sea. Pero está Pimper, el Sandman es un must. Uh-huh. Y por ahí vi que está también lo del Return of Bruce Wayne, ¿no? Sí. ¿Ya también está saliendo? Ya salió. Ya salió el tomo, uh-huh. Entonces esas serían mis recomendaciones. Las recomendaciones cumpleañeras. Muy Pimpers. Sí. ¿Tu recomendación, carnalito? Pues sí, vamos a hablar de tomos. Y precisamente hablando de ¿qué Gotham... ¡Hijo, Thomas! ¡Tomen esta! No. Búsquese los de Gotham Central. ¿Sí? Son una joya. Son buenísimos. No tiene nada que ver con la serie de televisión, no se claven en la textura. No. Esto es en la actualidad. Si sale la mitad de buena la serie de televisión que sí, Gotham Central, va a ser una fregonada. Sí. Así se los ponemos. Esa es la definición para que busquen Gotham Central. Sí, uh-huh. Sí, totalmente. Es un mundo que tiene a Batman... Sí, aquí es el departamento como de policía. Uh-huh. Le tocó un periodo difícil porque precisamente no sale Gordon. Es cuando Gordon había renunciado. Uh-huh. Eso es lo más impresionante que logran hacer muy bien. Greg Rucka. Sin un personaje central Edward como Baker, Gordon. Y el dibujante es Michael Lark. Uh-huh. Michael Lark, así es. Sí, sí, sí. Que después entonces... de ahí se va a Daredevil con toda la fama y todo el éxito ya. Sí, uh-huh. Exacto. Ok, eso es bueno. Y yo les voy a recomendar Suicide Squad. El nuevo equipo de Suicide Squad. La alineación está muy Pimper, es Deathstroke, es la hija del Joker, es Black Manta y Deathshot. Ya es una onda más No, todavía no tiene nada que ver con la serie de Arrow, pero ya se me hace más como el de Marvel, que está con la revitalización que hizo de Thunderbolts. Algo así. Es como el Thunderbolts clásico con el nuevo Thunderbolts que avientan a todos los pesados, uh-huh, en sí. Uh-huh. Sí. Entonces siento que este es el cambio que está surgiendo. Vamos a ver si... Pinta Pimper, ¿eh? Pinta pues, Pimper. Vamos a ver qué onda, ¿no? Sí. De entrada... ¿Cuándo nos comentas algo de Grayson, no, güey? Pues cuando se lo merezcan, perros. Ese no, ya la semana que entra hablamos de Grayson. Van tres números. ¿Anatomy? No, ese es Grayson. No, apenas van tres números y ya sabes que si no hay más de tres números, en realidad no puedes decir muchas cosas. Es que eso íbamos. Por eso nuestra crítica de Gotham es con toda la proporción guardada. Sí. Sentimos nada más que estaba saturada, uh-huh. Punto. Sí, pero pinta interesante. Sí, hasta el tercer capítulo empezaremos a rantear. Hasta dónde la lleva los guiones, uh-huh, y el rating. Exactamente. ¿No? Y bueno, recuerden que esta sesión de On The Run... Este segmento fue presentado por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y ahora sí, a nombre del buen Zico, Clarky, Dan Campos allá en el Vanishing Point, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, nos escuchan la semana que entra, y en tus sabias palabras, carnalito. Ya ¡Happy Verde to you! ¡Happy, happy, joy, joy! Ese es otro güey, pero... No, bueno, si no va. Vieron Ren y Stimpy, no entendieron. ¡Exacto, vámonos! Come. which found no solid ground. This human race can't be won. Don't wait to say goodbye. About to explode.